Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Bien, pues bienvenidos, grabando otra vez Cadencia, en verano además, estamos, sí, sí. Estamos en agosto, 3 de agosto, ojito, aquí estamos nosotros al pie de cañón. Claro. O sea, porque este año no tenemos vacaciones. No, pero no tenemos vacaciones, pero según la razón, no quería entrar en política, pero hoy ya entré. Ya entraste. Y eso que lo estoy dejando, me estoy quitando. Quítate, que es malo. Sí, según la razón decía, bueno, ponía, ¿no?, en una portada, un 19%, creo que un 19%, menos de españoles. Que el año pasado se van de vacaciones y ponía España trabaja. Bien. Digo yo que a lo mejor es España no tiene ni un puto duro. Puedes. Porque no nos las merecemos. Eso es. Me diciendo, ¿qué trabajadores son? No, oiga, yo no estoy trabajando. Tampoco me voy de vacaciones, evidentemente. Somos unos golfos apandadores. Sí. Pues eso, parroquia, que después del especial que hicimos de la Eurocopa, hace como cosa de, pues un mes, la final, sí, ¿no? Un mes fue la final. Pues volvemos a hacer nuestro podcast habitual y volvemos a contar, como no, con nuestro colaborador, nuestro hermano de Valencia, Nacho Nebot. ¿Qué tal, señor Nacho? Que ya te hemos oído antes por ahí. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno. Yo, saludos desde Mordor. Bueno, sí, que ahí en Valencia estáis bien, ¿eh? Estáis bien. No como aquí, ¿verdad? Que aquí estamos los perros con longaniza. No, pero tú ya sabes que Valencia tiene ese plus de sordidez. De Sin City. Vais los primeros en todo. Sí, hay que pedir un rescate. Si existiera Valencia. Sin City sería Valencia. Sí, sí. Sois los primeros. Aparte, que no lo digo yo. ¿Dónde van? A ver, vamos a ver. Ya y... Mira, va, empezamos ya con el primer... Pero vamos a ver, esto no lo íbamos a dejar ya. El primer topic total. No, que no es político. Ah, bueno. ¿Dónde van a hacer, dónde van a rodar la adaptación española de la MTV española de Jersey Shore? ¿Dónde lo van a robar? No sé lo que es el Jersey Shore ese, aunque he oído hablar de él, pero aquí, ¿no? O sea, en Valencia, ¿no? Pues son cuatro taraos que los juntan en una casa a hacer el tarao. Más, otra más, joder. Sí, bueno, es como Gran Hermano, pero con adolescentes que no paran de beber y follar. Bien, ah, muy bien. Y dime ahora que lo presentará Rafa Mora, por aquello que es de allí. ¿Y dónde lo ruedan? ¡En Gandía! En Gandía, bien. Ah, bien, un sitio... Gandía Shore. Exótico y tropical. No, bien. Es así, yo no lo digo, es así. Valencia es Mordor, claro, vamos a hacer. Mira, hace 5 años, la última vez que fui a Valencia, ¿cómo pasa el tiempo? Fue hace 5 años y fue precisamente allí. Y yo me lo pasé bien. Y no venís más porque no queréis, porque aquí tenéis casa. Sí, no, porque no tenemos dinero. También, aparte. ¿Sabes? O sea, si no ya habría ido yo, pero no tengo ni para ir para allí. De todas maneras, señor Nebot, le tomamos la palabra. En cuanto claro, podamos, en cuanto se pueda. En cuanto podamos, le iremos claro a hacer una sí, visita. Sí, hombre, claro. En cuanto me haga rico haciendo aplicaciones para Android. Eso. Puedes esperar. Bueno, pues como habíamos prometido y hemos puesto en las redes sociales, vamos a dejar el tema política por un tiempo, sí, porque estábamos un poco... Y mira que tenemos tentaciones diarias. Pero yo la verdad es que lo estoy dejando. Y de hecho hay gente que nos sigue mandando algún tweet y algún mail diciendo que... Comentar esto, sí, comentar lo que anda, hombre. Ya, bueno. Paso porque estoy envejeciendo. Volveremos, porque cuando llegue luego el otoño, el invierno, igual... Volveré, me conozco y volveré. Esas tardes aburridas y frías, qué mejor que darle palos al gobierno. Pero ahora no, porque verano es época de luz, de calor, de chicas en bikini, de tíos marcando abdominales y, como no, de podcast un poco más divertidos. Esas dos últimas cosas no las he visto. Sí, de podcast más divertidos y frescos. Entonces, vamos a... Más frescos. Es que es como lo de lo típico de los anuncios de Antena 3 o Telecinco o tal. Dice, aquí la programación más refrescante. ¿Pero qué gilipollez es esa? ¿Salpica agua la tele o qué? Bueno, pues nuestros podcasts son así, chicos. Refrescantes. Sin tantos anuncios, pero así. Exacto. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar, como ya ha puesto Rubén en algún tuit, haciendo un poco ya de... Hype. Volvemos con el apasionante mundo desconocido, y su presentador, que es el señor JL, Entonces vamos a hablar de ello, que tenemos tres o cuatro cositas, pero que son caviar del bueno, ¿eh? Hombre, nada no. De este del sucedáneo, no. Del bueno. Beluga del bueno. Del caro, del que vale su dinero, ¿eh? O sea que eso vendrá en cinco minutitos, porque antes de comenzar teníamos pendiente, un email que nos habían mandado. Nos lo mandaron hace una semanita, una cosa así. Entonces vamos a contestar al amigo David, que nos decía... ¿Qué nos comentaba Rubén? A ver, que me acuerdo yo. Que no podía descargar los capítulos por iTunes, creo que ponía. Entonces aquí pues sí, bueno, da la explicación oportuna. No, a ver, como tuvimos que cambiar de hosting porque BlipTV empezaba a ser de pago, no sé qué historias, lo pusimos en archive.org. Entonces en iTunes te salen los últimos que hemos subido. Es por eso. Algún día, cuando me aburra mucho, resubiré todo y entonces aparecerán todos. Pero exacto. Hasta el día de esa hoy... Esa pues... es la explicación larga. La corta es que Apple es el mal. Bueno, no exactamente. A ver, por una vez que no tienen la culpa ellos... Lo digo yo y punto. Pues bien, eso es. Y luego también David nos decía que nos seguía y lo tuvo que dejar por un tiempo y nos vuelve a seguir y que nos recomienda a todas sus amistades, con lo cual desde aquí, pues, David, muchas gracias, oye, porque está bien, ¿no? Claro. Tener así fans de los de verdad. Fanses. Entonces, pues nada. Eres un tío guay, David. Pues eso, una vez hechas las presentaciones, como decimos, este es el podcast ya 29, de Decadencia Occidental, casi nada. Llevamos prácticamente 3 años, Rubén. Sí, en octubre hacemos 3 años. Joder. En octubre 3 años y... A pesar por la situación económica y tal, que os parecerá una chorrada y dirás, ¿qué tendrá que ver? Pues tiene que ver mucho porque las estamos pasando putas para poder pagar el hosting, que son 60 euros al año. Sí. De mierda, es una mierda de dinero. Pero la estamos pasando putas. Pero bueno. Aún así intentamos tirar. Porque... Intentaremos seguir mientras que podamos. Y 3 años que va a hacer que estamos ya nosotros y 2 años que está ya el señor Nebot. Sí, Nacho Nebot. Sí. Que... Madre mía. Ya somos ya como una pequeña familia, ¿verdad, Nebot? No me lo creo. O sea que... Algún día contaré. Bueno, ya lo he contado alguna vez, pero ¿cómo llegué yo aquí de rebote? Pues no sé si le está contado en antena. Eso no me sabe. No lo sé. Pues Nacho, algún día... Sí, bueno, cuando el tercer año, como siempre en el aniversario contamos... Eso es. Cosas de estas. Cuando hagamos pues el aniversario, ahí dicho queda. Pues nada, chicos, que no esperamos más, ¿eh? Como decíamos, aquí comienza nuestro episodio 29. Porque las masas están... Y sin más preámbulos, pues mismo Rubén, si quieres, vamos a empezar con... Porque diréis, ¿quién es este JL? Habrá muchos que los que nos siguen ya lo conocéis, porque como os decía, hemos hecho otro podcast de él, que no me acuerdo qué número y fue. Y más que haremos, porque es que... Sí, porque tiene material para dar y para tomar. Pero la vez que lo hicimos no habíamos comentado nada del señor JL, que por lo que pone aquí es José Luis. José Luis C. Ahora falta el apellido. Eso es. Creo que es Camacho o algo así, he leído por ahí. Ah, vale. Entonces, bueno, Rubén ha encontrado la biografía que va a pasaros a leer o a comentar un poco. La tenía situaros... ¿Quién es este personaje? La tenía puesta en uno de sus vídeos, de una de sus conferencias, por las que cobrara, supongo. Pues pone aquí. Vivo en Valladolid y soy técnico superior de sistemas informáticos. Tal y como lo leí yo la primera vez, dije, adiós, que este tiene carrera de informático. Luego me dio por leer y digo, no, técnico superior de sistemas informáticos, es decir, el FP. Bueno. El que estoy haciendo yo, no, el otro, el de sistemas. Está bien. Pero es que, claro, según lo leí, digo, hostias. No sé por qué, técnico superior, y se me cruzó el cable y dije, coño, ingeniero superior, ¿sabes? Y no, ingeniero no, técnico superior. El FP o... Bueno, no lo sé, tío. No me lo acabo de creer, sinceramente. Igual ni eso, pero da igual. Igual trabajó como técnico superior de sistemas informáticos, cotizó como tal, ¿sabes? Pero de ahí, no sé. No, oye, como... Nos lo creeremos. Venga, vale. Mi afición a la lectura desde los 8 años hace que cuente ya con más de 1000 obras leídas. ¿Las cuenta? Sí, vale, ahí está. ¿Cuántas llevaré yo? Yo no he contado jamás los libros que me he leído. Yo qué sé, pues un montón. Ya, claro. Igual no sé si 1000 son muchos desde los 8 años, no lo sé. Pues esto te iba a decir, ¿son muchos, son pocos? No lo sé. Hombre, no está mal. Claro. Bueno, ya lee más que otros que ganan millonazgos ahí entre 5, eso es verdad. Dilo, Rafa, ahora. No, bueno, nada, no paso. Ya todo el mundo sabemos quién es el mal y el enemigo. Claro, ¿contará como obras leídas desde los 8 años lo de Teo va al parque y esas cosas? No lo sé. Bueno, he sido desde desde diseñador de electrónica digital y analógica hasta hacker informático a finales de los 80 y principios de los 90. ¡Oh! Me encanta, este párrafo me encanta. También tengo el diseño por patentar de alguna microcomputadora basada en el control numérico, robótica, y fui programador de inteligencia artificial. O sea, que tiene por patentar, porque claro, tiene tanto esto de que dices, cualquier día tengo que acabar ahí un par de cosillas que tengo, unos flecos. Lo que queráis, pero yo de esto no me creo la mitad. ¿Qué es hacker, tío? Ya, sí. ¿Este Juanker? Sí, sí, sí. He visto los conocimientos que tiene de informática en algún vídeo, no me lo acabo de creer. Lo siento. A los 7 años fui testigo de un espectacular avistamiento ovni. Pese a mi juventud, este acontecimiento marcó mi vida de alguna manera y me interesé por todo tipo de temas paranormales. La investigación de lo paranormal, las conspiraciones y el fenómeno ovni cubre buena parte de mi tiempo libre, entrevistando a muchos testigos en todos los anteriores ámbitos. Soy webmaster de mundodesconocido.com, ahora es.es. Aquí hay dos cosas que sí, me intrigan. Mudaron. La primera, sí. Avistamiento ovni, porque como todo el mundo sabe, Valladolid Es un vivero, vamos. Es un vivero de avistamientos ovnis, como dijo él en su anterior vídeo. Sí. Oscar nos puede dar fe de ello, ¿no, Oscar? Sí, como decía yo, en otro vídeo más lo habíamos comentado. Yo estuve casi 9 años en Valladolid, no vi ninguno. Y yo en 2 años. Pero igual es porque tampoco te fijas. O sea, uno va por la calle, está pasando por ahí, autobús urbano, que si lo pierdes, que si tal, y no te vas. Yo en 2 años, año y medio que estuve en Valladolid, tampoco. En Peñafiel tampoco. Oscar, confiesa, tú estuviste 9 años en Valladolid y te diste a la vida de disolución y exceso. También es verdad, pero por eso te digo, pero casi peor, porque normalmente los ovnis se suelen ver a altas horas de la madrugada. Que eran las que tú habitualmente. Tampoco, o sea. Y con cantidades ingentes de alcohol en cuerpo y ni aun así que llegue a haber un ovni. ¿Eh? ¿En mi crazy? ¿Eh? Eso es. Pues, no sé, bueno, parece que sí, que controla mogollón, ¿no? Y tiene una cabeza de la hostia. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo es que dice cosas como la otra vez, en la otra podcast, que decía osadez en vez de osadía o estadista en vez de estadístico? Vale. No pasa nada, hombre. Pero por eso, para que veáis que todavía sigue, y podía haber cogido más audios. Y lo bueno es que dice, el fenómeno ovni cubre buena parte de mi tiempo libre. Se ve que... Porque una de las discusiones que no lo sabéis, los oyentes no lo saben, pero una de las discusiones que tenemos aquí es si este tío vive de esto o no. Sí, porque la verdad es que... Bueno, como hablábamos el otro día, Nacho, si no vive de esto, la verdad es que con la media que tiene de subir vídeos a su web, que tiene más o menos como un par de vídeos a la semana, sí que te cuelga el tipo, ¿eh? A lo mejor sí. Además, ahí desde su casa. Entonces, se los curra. Claro, claro. Hombre, que sí se los curra. Entonces, sí, pero, joder, pues, si no... Pero, por otra parte, tienen ese toque así, que yo en cualquier momento estoy esperando ver, en algunos vídeos estoy esperando ver cómo sale su madre por detrás, ¿eh? Para decirle, mira, ¿ya estamos otra vez con los marcianitos? Hostia, estaba yo pensando lo mismo, tío. Sí, es que yo lo he pensado más de una vez también, macho. Ponte a trabajar como tu hermano, que dedica tu carrera. Claro. A ver, ¿qué tienes ya? 45 tacos. Joder. En fin, sí, es un poco así. Pero bueno, el caso es que ya la otra vez pusimos entredicho la cultura del tío, ¿no? O sea, 1000 obras leídas, no sé, a mí me parecen pocas, la verdad, desde los 8 años. Pero bueno, se supone que en cualquier caso que debería tener como una vasta cultura, vasta con V. Porque dice, y algunos se lo creen, ¿no? Como ya dijimos la otra vez, había uno que decía, joder, ojalá tuviera profesores de universidad como tú. Y recuerdo eso, que metió esos gambazos. Pero es que yo he seguido viendo vídeos y sigue metiendo gambazos. A mí lo que me escama es que tenga que decir que es que han leído mucho. Ya. Sí, no sé. No me parece bien, no me gusta. Pero bueno, cada uno... Entonces, esto es un poco como el que farda de dinero, ¿no? Exacto. No, si lo tienes de verdad, no te hace falta fardar. Eso es. Como el Rafa Mora, pero de intelectual. Eso es. Ahí va. Oscar, vamos a contar las veces que ha hablado Rubén de Rafa Mora. Joder, últimamente es que le tengo una ojeriza. Y fue por culpa de una amiga, macho. Que no veas Telecinco. Que ve todas esas mierdas que me enteré. Telecinco es el mal. Telecinco sí que es el mal. Pero bueno, al tema. Vamos a... Tengo aquí grabado otro gambazo de estos, de vocabulario suyo, que me moló mucho y dije, esto tengo que copiarlo. Tengo que cogerlo y tengo que ponerlo aquí. Le he pillado más, que digo, vamos a ver, es que te las quieres dar de culto, tío, y metes unas gambas que ni la mazagatos. Vamos a escucharlos, ¿os parece bien? Venga, dale. Me pongo los cascos, le doy caña aquí y atentos, ¿eh? Buscar la gambada. Bueno, es fácil, creo. Si accedemos en el Google Earth a Marte, Bueno, pues veremos que tenemos aquí este maravilloso planeta rojo lleno de bandas. Todas esas bandas que veis aquí han sido efectuadas por las diversas misiones que a lo largo de la historia han ido haciendo prospección de la superficie de su terreno. Son marcas efectuadas por los distintos satélites que han circuncidado Marte. Muy bien. ¿Qué Marte es judío? Le damos ahí unos segundos a la gente. ¿Lo escuchaste bien, no, Nacho? Sí, sí, sí. Pues eso. Que los satélites ahora circuncidan planetas, ¿vale? Claro que sí. Son satélites rabinos. Son satélites rabinos que circuncidan porque, claro, tienen ahí el pellejo. Exacto, pellejete ahí. Pellejete, claro. El pellejete es lo que sobra, hay que quitarlo. Es muy sucio luego. Claro. ¿Será que circunvalan? Digo yo. A ver, es que esto me recordaba lo de Eisbach. Cuando dice el pazos. Coge la circuncisión. La circuncisión. Coge la circuncisión y todo. Pero, vamos a ver, pero que no es que le tengamos especial manía a este tío, que igual sí. Pero vamos, que si una persona pues se equivoca y ya está. Pero si es que lo que me toca al NAS es que intenta dárselas de guay y de culto y la caga porque no es. Ya. Yeah. El tío domina tres o cuatro cositas que deslumbran así un poquito al que no está muy enterado, le dice, le suelta tres tonterías y el otro se queda, este tío sabe. Pero en cuanto rasca un poco y ya se gusta, como dicen los taurinos, en cuanto se gusta, cuando intenta gustarse ahí, que se lleva el toro al 9 o al 7, pues mal, porque mal. Claro. Pues mira, se te ve, además, los primeros que cometeremos errores seremos nosotros, y yo sobre todo. Pero no pretendemos nada. O sea, sí, claro, pero yo no digo, buah, yo tengo esto, y, no dos, y dos mil libros. Y de mil libros. Sí, sí. Exacto, yo no, ni soy Juanker. Claro. Ni tengo patentes pendientes. Bueno, porque tú nada, tú no eres guay. Yo es que no he triunfado en la vida y tengo que trabajar como un imbécil. Eso es. Así que nada. Pues dices tú que impresiona a algunos. Pues efectivamente, impresiona a algunos. Y mira qué bien traído. Porque tengo aquí otro audio de un tío que... ¿Cómo hilamos? Y parece que hasta hemos preparado el podcast y todo. Sí, sí, sí. Que tengo otro vídeo de un fan de él. ¿Sabes? Un audio... vamos a ponerlo antes de empezar con lo gordo. O sea, con lo que es el tuétano del asunto, ¿sabéis? Porque esto es una introducción. Exacto. Es un vídeo de un tío que se aburre mucho. Este sí que está la madre detrás. Que se llama Básico Cádiz con K. Porque es muy radical con K. Claro, es muy malo. Y tiene vídeo y tiene un par de comentarios que he cogido del vídeo de YouTube, que lo he copiado y lo he pegado en un archivo porque digo, esto hay que comentarlo también. Entonces vamos a poner el vídeo de ánimo, ese, si queréis comentamos, y luego ya leemos los comentarios. Vamos a ello. A ver. Hola, ¿qué tal? Este es un vídeo para apoyar a JL de Mundo Desconocido, para que no le pase nada, tampoco al igual que a Alberto Canosa. Ah, ojo ahí. Un momento, para que no le pase nada. ¿Qué tal? Deben estar amenazados por alguna raza superior o algo así. Tú te ríes, pero José Justo... Dijo Javier Canosa o no sé qué. Pero que dice Nacho que José Justo tenía miedo y no ha vuelto a dar señales de vida, ojo, Ah, va. ¿Sabíais, Que no es paranoia si de verdad te persiguen. Ya. No, es que ha mencionado otro tío, Alberto Canosa, eso. Ese también lo vamos a reservar para otro programa, que también es otro pieza cojonudo. Entonces, ¿qué pasa? Que les persiguen. Entonces yo hago un vídeo y ya no le pasa nada. Claro. ¿No? Hago un vídeo para mágico, que no les pase nada. Hago un vídeo mágico en internet y ya. Sí, y ya el conjuro les protege porque es un conjuro de nivel 9. Los perseguidores, en este caso, en el vídeo de aquí del amigo básico Cádiz, dicen, joder, no, que... Vale, bueno, si que ya está. Lo dice aquí... Vamos a matar a JL. Vale, pero antes mira en YouTube a ver si alguien ha hecho un vídeo de apoyo. Sí, mierda. No, entonces no. Mierda, otra vez que no podemos. Ya, tendremos que ir a por otro. En fin. Seguimos, ¿qué hay más? Si queréis, podéis hacer otro vídeo igual. Gracias. Nos deja. Podemos hacer otro igual, ¿eh? Gracias, básico. Bueno, seguimos. O apoyar este. Así que un abrazo a todos. Sigue así, JL. Te agradecemos mucho. Sobre todo un abrazo de Andalucía, de que haga estas cosas tan importantes para la humanidad como es sacar la verdad o poner en duda un poco la verdad, entre comillas. Un momento. Dos cosas. Una, ahora mismo me moriría de vergüenza si fuera andaluz porque me he metido en su mismo saco. Eso te iba a decir yo. Y la otra, mierda, ya no me acuerdo. Iba a decir la otra es que esto sí que es importante para la humanidad. Sí, pero no iba a decir. Pero el cáncer, no. Sacar la verdad. No, mierda, pues no sé qué otra cosa me vea. Tenía que coger un papel para apuntar. Bueno es que me lío. Facilidad de palabra, ¿eh? Que no, sí. No repita casi la verdad ni nada de eso. En fin, seguimos. Que no quieran vender. Así que un abrazo. Soy Básico Cádiz y te apoyamos muchas personas en el mundo. Un abrazo y nunca te desanimes ni te venga abajo. Un saludo. Un abrazo, un saludo, lo ha dicho como 40 veces. Sí, y Básico Cádiz, efectivamente, muchacho, eres muy básico. Sí. Tranquilo, que JL no se va a venir abajo ni se va a desanimar. Ah, pues me he quedado con las ganas de saber qué iba a decir, tío. Me he quedado con la punta de la lengua. Otra cosa que dijo, bueno, da igual. En fin, no dejan buen nivel a los andaluces, ¿no? Porque los incluía a todos. Bueno, en fin. Mira, tengo aquí el comentario que puso él. Y después otro de otro tío, de otro fan. A ti, este es del básico Cádiz, ¿eh? A ti todo junto, a ti como la tarjeta gráfica, vamos. A ti, JL, este vídeo fue realizado para interrogante. Cuando estés mal lo visites y lo revises y demás. Un fortísimo abrazo, sincero, ya ves, la verdad habla por sí sola en este vídeo. Sí, a seguir dándole duro, no dudamos de ti. Ah, sí, ya me acuerdo lo que iba a decir, la otra cosa. Decía él que te agradecemos vídeos como este. Y tienes razón, no sabes cómo se los agradecemos. A nosotros nos lo da hecho. Nos da la vida. Efectivamente. En fin, ese básico Cádiz. Y luego hay aquí otro tío, que en el mismo vídeo comenta, JL, también mi apoyo es para ti desde Monterrey, México. Joder, si no fuera poco, encima ya también invade con su tontería allí más allá del charco. Sí. Despertar puede ser difícil, pero despertar y ser lámpara para los hermanos y luz en el sendero oscuro es un mérito impagable. Gracias. Toma ya. Espera. Gracias por tanto ímpetu y por tanto interrogante. Amor por la humanidad. Punto. Y luego, sí, en minúscula. Claro. Si en el mundo hubiera más JL, esto sería muy diferente. Ya lo creo. Ánimo totalmente y adelante. Totalmente cierto. ¿Eh? Totalmente cierto, pero no en el sentido en el que lo dice. Sí, eso es así. Ánimo, bueno, animo, porque no tiene acento. Y adelante, que tú naciste para esto, si te ves como pez en el agua. Que digo pez, como ballena o monstruo marino inmenso, gracias. Bueno, esto último no sé qué coño. Pero que me mola porque, claro. Yo creo que quería decir, ánimo, tú naciste para esto, se te ve como pez en el agua. Sí, hombre, me imagino. Que digo pez, como ballena. ¿Qué digo pez? La ballena está mejor en el agua que un pez. Por algún motivo que ignoro. O monstruo marino inmenso, que están todavía mejor. Claro, porque es más grande y más majestuoso. Sí, como Cthulhu, en el fondo. Claro, como Cthulhu. Claro. ¿Por qué los dos hemos pensado lo mismo? ¿Que hemos pensado lo mismo? Frikis de mierda. Porque somos unos fricazos. Ya está. A tomar por culo. Nosotros, como no hemos leído 1000 libros desde los 8 años... Frikis nivel 10. Es lo que tenemos. Cthulhu y cosas así. Y pelis de hostias. Y... El rol ha arruinado mi vida y mi cultura. Sí, un poco más, ¿no? Pelis de hostias. Los mojigatos lo llaman pelis de acción, pero todo el mundo sabe que son pelis de hostias. Eso es. O pelis de chinos también. No sé, ¿qué más tengo por ahí? Un mono tocando los platillos y en la cabeza, un burro pastando alfalfa y alguna peli porno. Eso es lo que tengo en la cabeza, no tengo más. Entonces, bueno, con este prolegómeno, podemos, si queréis, empezar con los dos vídeos. Sí. Buenos, los buenos. Uh-huh. Bueno. Donde habla sobre Darwin otra vez. Recordar que ya la otra vez hablaba de lo incoherente de la evolución humana. Sí. Es que yo estuve volviendo a escuchar el podcast anterior para refrescar. Y luego habla sobre con los chemtrails. Y habla con en los dos. Hemos cogido estos dos vídeos porque habla con un tío que es un puto crack. Que es, va a ser a la gente que lo conozca el descubrimiento del año, ¿eh? Sí. Grandioso. No sé cómo se llamaba. Luis Carlos Campos. Atentos, ¿eh? Atentos al amigo Luis porque un crack. El puto amo. Entonces, bueno, voy a coger aquí con el iPod, amigos míos. Efectivamente, tengo un iPod, soy un pagano. Y vamos a empezar con el de Darwin. Estate preparado porque el Luis Carlos lanza cosas así a un nivel, a una velocidad acojonante. Bueno, vamos parando y vamos comentando. Sí. Vete diciéndonos y lo vamos parando. Bueno, pues vamos a ello. Desde el principio. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos y en esta vez, o en esta ocasión, tenemos a Luis Carlos Campos con nosotros. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buenas tardes, ¿qué tal te encuentras? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Siempre nos gusta tener a Luis. Luis es una persona que tiene muy pocos pelos en la lengua. Y bueno, pues es grato escuchar ciertas cuestiones cuando él nos las cuenta clara y literalmente. Tiene un estilo muy peculiar. Es un estilo muy agresivo que a mí incluso me parece desde gracioso, pasando por realista, pasando por muchas cosas. Un estilo muy peculiar, una forma de periodismo que yo no he conocido más que... No hace falta que lo jures. Sí, sí. Sé que es una... ¿Eh? No hace falta que lo jure, tiene un estilo peculiar, lo van a ver... Joder, si es peculiar. Lo van a escuchar, vamos, los oyentes. Sí. Bueno, estilo realista. Que sí, hombre, que sí. Para yo sí. Bueno, vale. Muy bien. Persona muy criticada y sé que es una persona muy querida y por eso lo tenemos aquí, porque aquellas cosas que tiene que contarnos, bueno, pues siempre nos ha parecido interesantes. Luis, hoy vamos a hablar de un tema que tú conoces bien y es la cuestión del darwinismo. Toma ya. Escuelas, a los niños se les enseña el proceso de la evolución humana. Bueno, ya os podéis imaginar lo que es para estos entender bien el tema del darwinismo. Exacto. Oye, una cosita, ¿vas a poner un enlace al vídeo en la o no? Sí, ¿por qué no? Sí, vale. No, lo digo porque es que este vídeo hay que verlo, ¿eh? Sí, porque ves al tío además. Porque además es que está curradísimo, porque está en media pantalla, está él y en la otra media el otro figura. No, que los vídeos se los curra de cojones. Uh-huh. Y cuando son... Yeah. Cuidado que se me acoplan los cascos al micro. Cuando son tres o tal, ves en algunos como hace como un scroll... Y tal, mientras habla uno, otro, y va haciendo como un scroll. O sea, se va de izquierda a derecha y pasa la imagen al otro. Eso está de puta madre. Por eso te digo que mucho tiempo libre tiene que tener este tío. Porque, vamos. Proseguimos. Sigamos. Humana o de la evolución de las especies en general. Es un proceso natural por el cual los fuertes sobreviven, básicamente, y las especies débiles que no se adaptan al medio mueren y desaparecen. El señor Darwin es tan simpático, tan bueno y sus teorías son tan maravillosas como realmente nos cuentan. ¿Tú qué opinas, Luis? Pues no, estamos ante uno de los grandes timos de la historia. Como el de Jesús, el del Cristo, como el del SIDA, como el del calentón. Y además... Ahí está. Ahí está, ya empieza ya. O sea, en un momento... Yo aquí fue la primera carcajada. Tal, sí. Pim, pam, joder. El calentón. El calentón es que es muy grande. Es que lo del calentón sé que le mola a Oscar. El calentón quiere decir el calentamiento global. Sí, no es ningún reggaetón de claro, moda. Luego lo explica. Podría ser. Luego lo explica, ¿no? Luego lo explica. Pero claro, tú cuando lo escuchas la primera vez dices, el calentón. ¿Qué hostias es eso? ¿Quién va caliente, no? Y el SIDA, ojo, ¿eh? El SIDA. Que... Y el Cristo de, ¿cómo dice? Jesús el Cristo. Eso es. Todo es mentira. Bueno, lo del SIDA ya lo he oído yo más de una vez. Sí, yo también. Wow, que es mentira. Que no sé. En fin. Va a ser bastante fácil de demostrar el timo de Darwin. Lo que no sabe la gente, por ejemplo, que Darwin es primo de Francis Galton, que Galton es uno de los capos del eugenismo, que se quería cargar a media humanidad porque dicen que les damos asquito. Y su hijo, el mayor Leonard Darwin, participaba en los congresos de eugenesia. Que antes los llamaban congresos de eugenesia, ahora los llaman congresos de sostenibilidad. Tú cambias sostenibilidad por eugenesia y es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora son más astutos. Bueno, yo... Ahí ha tenido gracia. Leer unas declaraciones. ¿Qué? Ahí ha estado simpático, ¿ves? Sí. Puede ser. Pero bueno, yo el primo de Darwin no tengo ni idea qué hacía, pero ¿qué culpa tiene? Es lo que te iba a decir yo. ¿No? O sea, ahora... Es un timo, es un timo y de aquí al final del vídeo nos lo van a demostrar, ya verás. Bueno, sí. Pero vamos, no tengas un primo así porque tú eres igual que tu primo. Igual, entonces, claro. Es de Darwin, en la que decía algo así como que el escocés era un hombre benévolo, un hombre apacible, inteligente, una persona que... un ser que merecía todos sus respetos, pero tenía el problema de que solían tener muy pocos hijos. Por contra, el irlandés, que era una persona embrutecida, una persona alcoholizada... una persona que solo se la podía utilizar como burro de carga, prácticamente es lo que decía, que su número crecía desmesuradamente. Y él hacía hincapié en que se debía tomar medidas para reducir la población de irlandeses. Claro. Con lo cual, chicos, si es que son católicos, ¿qué le vamos a hacer? Oh. Ya, sí, puede ir por ahí el rollo, sí. En fin, tantas teorías de esas habían en aquel siglo. Es que me recuerda un sketch muy bueno de El sentido de la vida de Monty Python. No lo he visto. Bueno, sigo. Sigue, sigue. Es un eugenista a todos. Eso está demostrado, oye, y que es primo de Francis Galton. ¿Qué te va a decir el primo de Francis Galton? ¿Y qué es el darwinismo sin eugenesia? Decir... ¿Qué te va a decir el primo de Hitler? Claro, además que está demostrado, porque lo digo yo y punto. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir la hermana de Hitler, que tenía una? Pues te dice que mates judíos. ¿No lo dijo? No, bueno, pero da igual, era la hermana lo culpable. ¿Y qué es el darwinismo si no la eugenesia? Porque lo digo yo también, se ha acabado. Aquí solo valen los más fuertes. Sí, efectivamente. A los demás hay que eliminarlos y esterilizarlos, eugenismo puro. Esto lo ha dicho hasta Bertrand Russell. Que es Illuminati también, fíjate. Ojo. Toma. Entran los Illuminati, ya tardaban. Ha tardado 3 minutos 21 segundos. Está viniendo arriba, ¿eh? Ya. Sí, ya está. Es que aquí se nos salen los Illuminati, macho, qué pesados. Deben llevar desde no sé. Bueno, mira, vamos a seguir, porque si no. Que la teoría del darwinismo era la laissez-faire, es decir, capitalismo puro, pasado a la biología. Fíjate. Hace poco he hecho un vídeo en el cual hablo, no sé si lo sabes, pero si no lo sabes, yo te lo cuento. Resulta que hay un proyecto por el cual quieren a la gente hacerla trabajar sin cobrar. Sí, claro. Entonces, lo que hacen es ejecutan un proceso de Darwin. Un momento, eso no pasa ya. Este llega tarde, ¿eh? Sí. Sí, se llamaba objeción, pero ya hace tiempo de eso. En fin. Winismo, y luego prácticas, y luego... De esta manera, claro. Cogen a un grupo de gente, de candidatos, los tienen varios meses, sin cobrar un duro, nada, y durante ese periodo, el que es más fuerte, más agresivo, el que desarrolla mejor su trabajo... El que ha matado a todos en la arena... Es el que se lleva el gato al agua. Eso es una auténtica crueldad. Quiero decir, ya, por encima de la inteligencia humana o del talento, priman los factores más... lo peor del ser humano. Como que hicieran una carrera, no somos atletas, somos personas. Entonces se está primando el darwinismo laboral a todos los. Los atletas no son personas. Este ha visto Battle Royale y el método y se ha flipado. Los ha juntado así en su cabeza. Hostias, peli que no he visto, por cierto. Sé de qué va, pero no lo he visto. Niveles, los fuertes sobreviven. Si tú no eres fuerte, tendrás que. O sea, quiero decir, es alguna cosa, una auténtica aberración. Y sin embargo, se está llevando a cabo. American Online ha comprado una empresa que tiene 6.000 blogueros detrás y todos están escribiendo y poniendo sus trabajos gratuitamente. Sí, pero piensas de que en un momento dado América. Sí, eso ya existe, se llama Huffington Post. Claro, es lo que iba a decir yo, el Huffington. Llegas tarde, chato. Huffington Post también lo hay aquí. Llegas tarde, chato. Por otra parte es muy sencillo, nadie te apunta con una pistola, si no quieres no trabajes gratis y pin. American Online ponga sus ojos sobre alguno de ellos para contratarle dentro de sus redes de noticias. O sea, una cosa absolutamente aberrante. Sí, cada minuto que pasa somos más esclavos. Y joder. Darwin, pues es un defensor de las élites de siempre. ¿Y cuáles son las élites? Pues las élites son los Illuminatis. De hecho... Toma ya. Pues si no, o sea, en 15 segundos hemos convertido a Darwin en un defensor del statu quo y en un Illuminati. Toma ya. Fácil. De Darwin ya se he oído yo tantas cosas que ya... Hubo un tipo que estuvo en una secta Illuminati, en una logia Illuminati, no sé si has oído hablar de él, Roger Murnau, no sé si has oído hablar de él, estuvo en una secta satánica Illuminati, ¿no? Y se salió. Toma. Vamos a ver. Primero era Illuminati, luego satánica Illuminati. A mí me hace mucha gracia porque... De todas maneras, controla muchísimo de nombres. O sea, sí. Se sabe que, por ejemplo, aquí JL no contesta. No tiene ni puta idea de quién le está diciendo. Que se lo pregunta dos veces, ¿verdad? ¿Te suena? Se hace el silencio. El Robert Murdoch, una cesta. ¿Verdad? No se sabe quién es. No sabe quién es. No. Contesta, coño. Dice, no tengo ni puta idea, pero a este me parece que le cuesta decir, no tengo ni puta idea. También. En fin. Y él dice que iba a las fiestas, a los rituales en mansiones de lujo y no sé qué. Y se salió el tío al final, ¿no? Y él con... Pues esto no es de... Esto lo he visto yo en una peli. Este ha visto Eyed Wide Shut. Exacto. Exactamente. Lo iba a decir. En ningún momento ha mencionado las orgías. Nosotros también tenemos mente de calenturienta, ¿eh? Ha dicho que iba a mansiones de lujo. Que podía ser a ir a la piscina. Pero nosotros ya nos hemos imaginado que... Exactamente. ¿Ves? ¿Ves? Por, ¿ves? Porque sí. Hemos visto la misma película que él. Claro. Que una de las cosas que les decían, que el cristianismo era un timo y que el darwinismo también era satánico, les decían. Es una de las cosas que cuenta Robert. O sea, el darwinismo, aparte de todo, encima es satánico. ¡Hala! El cristianismo no es verdad, pero la parte tenebrosa del cristianismo, porque son ambas cosas lo mismo, que es el satanismo, eso sí. Eso sí, hombre, claro. Claro. Pero, no, fíjate qué cosa más curiosa. Sí, efectivamente. Además es curioso porque Darwin no llegó a ser un científico naturista en sí, ¿no? Parece que... No, no era científico, es que era un pastor, era teólogo. Era un teólogo. Era un pastor anglicano y además era un zote como este. Era un zote. Era un zote como este. Los genios sois vosotros, no te jode. De verdad. De todas formas, yo no sé lo que era el Darwin, me da igual. Las cosas que la teoría... No sé llama si doctor genoma otra vez. Sí, no sé si era biólogo. La verdad, tengo ahí el origen de las especies. No lo he leído, al contrario que este. Se ve que sí. Yo todavía no lo he leído, pero lo tengo en casa. No, tampoco. Pero yo lo compré en su día. Una edición que ha habido así bastante... Pero tú lo reconoces que no lo has leído. Ya. Claro, no, lo tengo ahí para en la lista. Lo tengo ahí en el buffer. Pues yo no sé si era biólogo o no, pero por otra parte... estos tíos, este tío, el JL, la otra vez, estuvo hablándonos de lo de la biología, la evolución incoherente del ser humano, según las teorías de un payo que era guionista y escritor, ¿no? Si vale para uno, vale para otro, ¿o qué? Que no, hombre, que no. No. Que Darwin ni siquiera era biólogo. Anda. No lo sé. Igual, continúo. Esto es muy bueno. Es que de aquella, no sé si biología como tal, existiría historia natural, pero biología como tal no sé. No lo sé, ¿eh? Estoy hablando de memoria. Y le puso a estudiar medicina, pero como era tan zote, no la acabó, le echaron. Y luego te cuentan una biografía que tiene estudios de geología, pero no está nada clara. No era ni siquiera científico, se basaba en la Biblia y era pastor anglicano. Pues... Joder, pues para basarse en la Biblia, cuando lo enterraron... Eso te iba a decir, pues lió mal Cristo para haberse basado en la Biblia. Cuando lo enterraron, el obispo no quería saber nada. En fin... O sea, que fíjate tú qué bagaje tiene el Darwin. ¿Eh? ¿Eh? Pues al lado del tuyo, ¿eh? Sí, al lado del tuyo, vamos. Es que, joder. Mira, bagaje o no, fíjate qué poderes tiene que haber detrás para que alguien le financie aquel viaje. Toma, ya empezamos. Hostia, que yo sepa, no se lo financiaron a él. Que sí, los Illuminati. Bueno, vale. Venga. Quien quiera saber la verdad, que mire, por internet. No voy a andar explicando cada chorrada, porque si no, no terminamos. Es pues curioso. Entonces... Pues como los viajes que hacen para el calentón global a costa de nuestros impuestos a la Antártida. Igual. Que está aumentando el hielo, o sea, lo mismo. ¿Siguen investigando a los pingüinos? Sí, para investigar. No, señor, están buscando la cosa. Que esa peli también la he visto yo. Hombre, claro. En fin. Investigar para controlar la amenaza del calentón global. Oye, es curioso porque la base española, no solo no está en la Antártida, está en una isla alejada a miles de kilómetros del centro de la Antártida, pero a miles. Es Antártica, que no está en el Polo Sur, está fuera en un sitio que es caliente, que es normal. Exacto. Que haya calentamiento. En Hawái. El calentamiento ahí se debe por los cambios en el régimen de vientos, según claro. Estudios que se... Según estudios que he hecho yo. Sí. Además, a miles de kilómetros. A miles. 10.000, no, 20.000, 7 millones de kilómetros, miles. La verdad, no lo sé. Sí, pero bueno, un dato conciso. Bien, me queda más. Está en Gandía. Sí, en un sitio ahí que hace un calor, digo, bueno, pues estará en. No sé. Hawái. Tenerife. Sí. No sé, en Almería, o yo qué sé. Hace un calor de la hostia, vamos. ¿Qué han hecho? Ah, bueno, es otro fraude. A los españoles no nos dejan ni acercar al continente como tal, porque eso está tomado por las grandes potencias, tienen su gran secreto allí y nos quieren hacer pagar las autopistas, ahora, y ellos pagan, hay una expedición ahí a la Antártida que está batiendo récords de hielo, estudios de Davis 2005. De la Antártida voy a dar muchas exclusivas en el futuro y voy a enseñar fotos incluso, fotos de exclusiva mundial. Ojo, qué amenaza. Cuidado, Cuidado, que se tambalea el orden mundial, ¿eh? Ojo, cuidado, que voy a dar exclusivas mundiales. Esto ni el Watergate ese, ni hostias. En el YouTube. Porque eso de que habéis oído de que Hitler fue a la Antártida, bases secretas, con ovnis, has oído a esa historia, ¿no? Que parece que esto es un rico. La conozco perfectamente. Mira, es verdad. Hombre. Es verdad. Esto es Indiana Jones. La conozco perfectamente, me vas tú a mí a decir. ¿Ves? Aquí como si la conoces y se lo dice. Además, le faltó decir, sí, fue el libro 637 que leí. Yo creo que aquí, JL ya se está empezando a mosquear, ¿eh? Dice, uy, este está bien, aquí a vacilarme a mi podcast. Sí, sí, quieres saber más que yo, tener más patentes que yo y todo. Oye, atención a las referencias a su libro, porque sale sí, mucho, sí, sale sí, mucho sí. Que dices, bueno, menudo pedazo de libro va a ser este, ¿eh? Yo de hecho lo tengo encargado ya. Sí, el prior del tengo. Sí. Y la gente va a alucinar. Sí, la conozco perfectamente. De hecho, en otro programa, porque es un tema amplio, pero es verdad, macho, es una cosa alucinante también. Sí, sí, sí, es un tema increíble. Concretamente, me parece que en la reacción de McMurdo, ahí es donde se encuentra la llamada base 211, de la que me estás haciendo referencia. Una base posteriormente localizada después de la... Pero, daos cuenta, están hablando de Darwin, pasarán a los nazis, al polo... Aquí se tocan todos los... La base 211, ¿eh? Que es como el Área 51, sí, sí. Pero de hielo. La Guerra Mundial, y en el año 1947, un enorme contingente militar de barcos, llamada una operación que se llamó la Operación Haiyun, dirigida, entre otros, por el almirante Richard Byrd. Bueno, pues fueron allí con intenciones de quedarse meses y al cabo de 2 semanas se tuvieron que volver con el rabo entre las piernas porque algo les había dado y perdieron barcos y perdieron aviones y perdieron hombres. No se sabe qué es lo que ocurrió. Hay fotos extrañas de objetos extraños lanzando rayos negros extraños. Todo muy extraño. Sube un poquito el audio, tío, que se oye un poquito bajito ahora. Pues yo lo tengo igual. Ah, vale. Seré yo. Será, porque no hemos cambiado nada. Sube a tope eso. No sé si estará a tope ya. Ya está a tope. Pues ya está, vale. Eso del rabo entre las piernas, si estuviera Mesuru ya había hecho el chiste. Sí. No es por nada. Qué grande. Pero rayos negros extraños, ¿eh? Sí, muy extraños, sí. Porque si son rayos de otro color, violetas, pues no son tan extraños. No, pero exacto, ya no es tan extraño. Son negros, pero no son extraños. Y dices, ah, bueno. Pero, o sea... Típico rayo negro estándar. Sí. Claro. Aviones derribados... de una manera prácticamente surrealista, y las declaraciones que hizo al periódico El Clarín de Buenos Aires, creo que fue El Clarín de Buenos Aires. Bueno, sí, ¿por qué no? El qué Mercurio, no? Me parece que fue El Mercurio. Bueno, pues lo que ocurrió... Sí, no, fue Richard Byrd. Richard Byrd respondió a un periodista diciéndole que había un gran problema en los polos, y era esas extrañas naves que podían ir de polo a polo y atacar cualquier país. Esas son las declaraciones de Byrd. Y Byrd, cuando llega a Estados Unidos, le calla la boca. Dice, a ver. Que joder. A ver qué pasa, tío. Porque es que llegamos al polo, llegan, hay un problema. Una nadería. Que vienen unos naves extrañas, con rayos extraños, haciendo cosas extrañas. Y van de polo a polo. Además. Dijeron, no vayas bebido al trabajo. Claro. Es que, de verdad. Eso es como, ves, una vez más, ahora que dices lo de bebido, me estoy acordando de la cosa. Claro, que estaba siempre el Carl Russell con la botella de whisky, así como no vas a ver marcianos. Joder, y lo que no son marcianos también. Y le dicen, mira, tú esto déjalo, que esto no se puede ni tocar, es un tema muy peligroso. ¿Le dijeron eso o le dijeron, estás como una puta más? En este país, en el Estado español. Felipe Botalla es un gran conocedor de este tipo de cuestiones. ¡Oh, Felipe Botalla, qué grande! Una fotito... Espera, ¿quién es ese? Ese, no lo sé, o sea, no lo sé. Yo sé que hay un libro, ¿sí?, que lo vi el otro día, que se llama 1947, Antártida, la guerra secreta. Bueno, pues ya tenemos otro podcast. O algo así. Hostias. Lo de la guerra secreta, no sé si es la guerra secreta, la guerra desconocida, una cosa así, pero es 1947, la Antártida, la guerra no sé qué. Joder. Seguro que si es 1947... Vamos a mirarlo, mientras que seguimos. Sí, seguro que si es 1947 saldrán nazis. Claro, claro, es que el ahora que lo dice este... Yo es que lo vi y me reí por un poco porque era así, lo de... Dice, todas esas teorías de la que Hitler que... no sé qué, todo era cierto. Espera un momento. La guerra que nunca existió. ¡Exacto! Ahí lo tenemos, en Books Google. A ver, dale. Antártida, 1937, la guerra que nunca existió. Pues si no existió, ¿qué cojones? Novela histórica. ¡Novela histórica! Es que con dos cojones, bueno. Novela sí. histórica. Y es de Felipe Botalla García. Sí, sí. Efectivamente. Sí. Bueno, pues ya... Ya ahondaremos en el tema. No me acordaba, tío, hasta que lo ha dicho este, es verdad. Hay cosas que las aparto. Ya ahondaremos, ya. Bueno, continuemos. La gente va a alucinar, mostrando que es real. Lo principal no es especular y conspirar, ¿no? Sino mostrar las pruebas. Pero bueno, nos estamos desviando del tema, que ese es un tema súper interesante. Eso estoy esperando, que saquen las pruebas. Es un tema alucinante, pero nos estamos desviando de lo de Darwin, ¿no? Lo de Darwin es muy fácil de demostrar que es un timo. ¿A poco que ates cabos? Es lo mismo que el calentón global y que el SIDA. Exacto. Me cago en el método científico. Hay cosas que no cuadran. Por supuesto. Esto no puede ser. Esto no tiene lógica. Por ejemplo, dicen que descendemos del mono, ¿no? Sí. Y resulta que no hay fósiles de monos. No hay. Nos falta. Nos falta un... A ver, yo esto ya lo comenté la otra vez, no voy a comentarlo más. Que ya está. O sea, todas estas gilipolleces, quien quiera saberlo hoy día, quien quiera saber la verdad verdadera, no tiene más que mirar en internet, pero en páginas de verdad, no en estas. Enorme enlace, estamos perdidos. No hay eslabones, no hay ningún eslabón. Y los monos tienen 48 cromosomas y nosotros 46. Esto también lo miramos. Otra vez. ¿Dónde están? Los cortaron en la manipulación genética hace 300.000 años, ¿no? Efectivamente. Bueno, tienen características muy distintas a las nuestras. Esto es de Prometheus. Esto. La peli esta que sale este fin de semana. Cierto. Que se ha bajado el figura este, se ha bajado una copia piratilla. Se ve. ¿No lo has visto antes? Pero es que esto es tan viejo esto, macho. ¿Un screener? Lo de los extraterrestres vinieron y nos hicieron... Madre mía, el que quiera saber de esto, esto está muy bien explicado en nuestro anterior podcast, no por nosotros obviamente, sino por alguien que lo sabía de verdad. Sí, por alguien que sí es científico, es doctor, pero bueno, que comparado con estos es un mierda, claro, como todos. Exacto, porque ni siquiera habrá leído 1000 libros, ¿dónde va a parar? Claro. Sí. Igual son hasta más inteligentes, ¿eh? Porque vamos hacia el mono, no es que descendamos del mono. A estas alturas, ¿no? A este ritmo que llevamos, ¿no? Sobre todo tú. Bueno, mira, ahí estoy de acuerdo con él. Pero en el pecho. Conozco personas más. Conozco monos más inteligentes. Bueno, sí. Apunto que iba a hacer lo de que te pelos en el pecho. Cuidadín. Va a decir otra vez. Y además, ¿cómo pasa? Descendemos de los monos y nuestros descendientes están ahí. Son nuestros antepasados y están ahí a lo nuestro, pero es un poco que. Vamos, que es que no. No cuadra. Claro. O sea, evoluciona una parte y la otra se queda estática. Ni desaparece, ni crece, ni muere, ni nada. Se queda ahí. Y no hay pruebas de sus fósiles, de que son antepasados, un mono, imagínate un mono de hace millones de años, que te enseñen pues un hueso o algo. Nada. Entonces ya alguien empieza a decir, bueno, esto aquí no me cuadra mucho. Primero hemos visto que Darwin no es científico. Es un teólogo, es de las élites, es eugenista. De las élites. Y no cuadra lo que dice. Pero no era pastor. Analizando. Por ejemplo, hay animales como los delfines y los murciélagos. Pero pastor se refiere a pastor anglicano. Muy claro. O pastor claro, de cabras. Pastor de... Ah, no lo sé. O bueno, yo qué sé. Que invalidan a Darwin por completo. Porque son un auténtico enigma para la biología. Los delfines y los murciélagos, los dos, estos animales, tienen sonar. Que es un sistema complejísimo. Totalmente. Imagínate lo que es solucionar para conseguir un sonar. Los murciélagos van por el cielo y captan que hay un objeto y se van a otro sitio, los murciélagos y delfines igual. Los dos son mamíferos, pero fíjate, vuelan, uno vuela y otro es un pez. Es que es una evolución que es que no hay por dónde cogerla. No se sabe de dónde vienen, ni se sabrá nunca, porque no vienen de ningún sitio, porque es que claro. Parece que los han puesto aquí, sí. Los han implantado aquí. Por supuesto. O los han puesto por diseño inteligente o los han traído otros planetas, como se ha dicho siempre. Te voy a dar un dato. Como se ha dicho siempre, ese es el detalle. Como se ha dicho siempre, ¿dónde? En su casa. Sí, claro, yo siempre me acuerdo, mi abuela siempre y mi bisabuelo siempre vinieron de otro planeta, toda la vida. Sí, exacto. Mi abuela me decía... Pero me decían, ¿pero qué te enseñan en el colegio esas tontas? Exacto. Esas tontas y han venido de otro planeta. Siempre, me decía, hijo mío, lo barato sale caro y los delfines vienen del espacio. Claro. Sí, porque tienen un sistema sonar... Todas las abuelas. Las tiraron ahí, ala, para el agua. ¿Este para dónde? Para el agua. Este, venga, este que huele. Que me hace gracia. El sonar es complejo. Ahora, el ojo no. por ejemplo. Y la rodilla. Que, bueno. Y los colibríes vuelan hacia atrás, ¿y qué? Ya. Y hay bichos que flotan en el agua. El lagarto ese, que es tan salado. ¿Sabes? Ese que va por ahí corriendo, siempre lo ponen a cámara lenta. Mira, o sea, sí, es verdad, es buenísimo. Y se le hincha el cuello. Ese es otro, creo. O es el mismo. Porque ya si es el mismo, eso ya. Cuidado, es la hostia. Eso ni Son Goku ni hostia. Vaya poderes. Andar por el agua y hinchas el cuello con el que le sale esa cosa. No eso. Pero bueno, también podían haber, no sé, había puestos. El, ¿cómo se llama? El camaleón, ¿eh? Podrían haberlo retocado un poco, porque si le tuerce un ojo para un lado, el otro para otro. Joder, sí. Y el ornitorrinco les quedó un poco mal. Sí, un poco raro, ¿no? Un poco raro. Media cocción. Media cocción. Te lo he comentado off the record. Escucha. El ser humano tiene un ciclo circadiano de 24 horas. Un momento. Atención a esto porque... Un momento. Lo que pasa es que aquí ya se viene arriba porque como el otro le está dando datos y él no puede... Dice, exacto. Le dice además, le dice, escucha. Escucha que, ya que de una te puta voy a vez. Dar una lección ahora aquí en 5 minutos. Vas a flipar. Ciclo circadiano. ¿Qué vienes a mi casa el día de la boda de mi hija, ¿sabes? Tienes la boca vergüenza. ¿Qué es el ciclo circadiano? Hostias. No sé qué coño es, qué mala. Pues ahora lo explica. En estado normal. Bueno, lo explica. Pero si tú coges a un ser humano y lo metes en un tanque de aislamiento sensorial, voy a explicar lo que es para aquellas personas que no lo entiendan. Sí, por favor. En el cual ilumínanos. El agua en el que tú entras, estás en un grado de flotabilidad, tiene un alto contenido de sal. Entonces flotas, no llegas a tocar el fondo y estás en un estado de flotabilidad. Los hay de dos tipos, verticales y horizontales. Aquí se venía arriba. Debe ser una cosa parecida al episodio de Los Simpson, en el que Homer va con Lisa y les meten en una especie de bañeras que las tapan. Sí. Debe ser algo así lo que está hablando este tío, que flota así y ve. En Daredevil se mete en un de esto de aislamiento sensorial. ¿Un qué? ¿En dónde? Daredevil, para dormir, se mete verdad? En un. Yo lo he visto en Fringe. Y en Fringe también, pero bueno, en Fringe van drogados como iba este, yo supongo. Es verdad. Es que si no, no funciona, evidentemente. Se meten de todo. En Fringe también, cierto. Oye, ¿y el horizontal cómo será? Claro, que dice que hay vertical y horizontal. Digo, pero ¿el vertical cómo será? Porque el horizontal está clarísimo, pero el vertical... Pues será como el de Son Goku. Ah, claro. Ese que le cura. Sí, pero entonces necesitas un respirador. Ah, bueno. Eso ya son temas... Yo ahí no me meto. Eso se lo preguntas a JL. Bueno, sigamos. Pequeñas flecos. Hay que hacer aislamiento sensorial horizontal. Te tumbas, te cierran y estás en la más absoluta oscuridad. En ocasiones te dejan alguna pequeña lucecita, muy leve, para aquella persona que pueda tener algún tipo de fobias. Pero por lo general... ¿Te pones el culo del SD? Entras en ese estado. Ya, eso es importante, sin drogas. Pero bueno... Sin drogas no hay diversión. ¿Qué? Sin drogas no hay diversión. Y claro, ya bueno, con el SD va a dar bastante igual que estés en una cámara de aislamiento que estés en otro lado, porque vas a ver cosas raras igual. En medio del monte. Sí. Bueno, recapitula, que hemos cortado demasiado, yo creo. Sí. Cuando te relajas dentro de esos tanques, entras en un estado de meditación, de concentración. Samadhi tal lo llaman, por eso, tanque Samadhi. Sí, señor, efectivamente. Bueno, pues cuando entras en esos estados, el ciclo circadiano del hombre, ¿sabes cómo se convierte? Pasa de 24 horas a 24.62. ¿Sabes qué planeta del sistema solar tiene 24.62? El planeta Vegeta. Marte. Toma. Toma castaña. Este ha visto John Carter. Que algo rememorase dentro de ese tanque lo más intrínseco de nuestra naturaleza y recuperásemos ese ciclo ancestral que quizás tuvimos. ¿Qué quieres decir, JL? Una cosa interesante. Lo más intrínseco de nuestra naturaleza. Porque hay gente que puede pensar que es una forma de xenofobia. No lo es, nunca lo he sido. Tampoco, no lo somos. Atento. Solo ocurre con la raza blanca. ¡Toma! Conoce. Lo que quiere decir este payo... Que los humanos venimos de Marte, pero solo los blancos. Los blancos. Y luego ya aquí... Los ya negros no. Ya porque hicieron... como son una raza inferior... Luego ya los demás los hicieron... Por eso, los blancos pueden hacer catedrales como la que tenemos aquí en León o la que tenéis ahí en Valencia sin problema. Ahora... Esos que no vinieron de Marte, esos pobres mierdas. Mano de obra esclava que encontramos aquí. Claro, esos mierdas ¿Cómo han podido hacer las pirámides o las estatuas estas, los Moais de la Isla de Pascua? No han podido, han tenido que venir los marcianos a ayudarles, está clarísimo. Porque nadie duda que las catedrales las hayan hecho los blancos. Pero ahora que los indios hagan catedrales, o sea, pirámides, venga, hombre, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Murallas como en China? Venga ya. Otras razas, la cobriza, la raza china. La cobriza. La cobriza es muy grande. La raza cobriza, eso lo dice tu hermano. Sí. Solo ocurre con la raza blanca, como que la raza aria, arian, o la raza blanca que viene de las antiguas, las más antiguas, digamos que, ideas sumerias, bueno, pues hubiésemos sido creados o fabricados con parte de material genético de entidades que vienen de otra parte de nuestro sistema solar. Todo apunta a ello, sí. En el libro perdido de Enki hablan de viajes a Marte, a la Luna, que tienen bases en Marte, de hecho las tienen ahora también, ¿no? Hmm. Y hay... Toma, cómo lo ha colado, ¿eh? De Marte. Pero date cuenta, o sea, lo de la ciencia, que una vez más, lo de la ciencia que leen por culo. Ahora he encontrado un libro de un tarao. Que dice que ahora mismo, en sí, este momento, mientras estáis oyendo este podcast... Eso es. He encontrado un libro de mitos y fantasías de unos cabreros de la Edad de Hierro que dice que... Y ahí está lo veraz. Claro, porque hay bases. Ahora mismo hay bases en Marte. Toma. Sí. Sí, señor. En el UFO Aftermath o After... No, el Aftershock, ¿eh? Que es la tercera parte de estos de nuevos del XCOM. Ahí estás en Marte y tienes que hacer bases. Coño, claro. Y en Marte Rojo es una colonización de Marte, sí, sí. Pues a ver si te crees que ha salido de la nada eso. Eso ha sido con los Illuminati, se lo dijeron a los desarrolladores del juego, vamos, que todo encaja. Hombre, Carlos, llamaron por teléfono. Claro. Se llama Nandamurti, que dice que la vida vino por meteoritos de Marte, por panespermia, que es otra gran realidad. Hombre, panespermia. Todo... Otro de estos términos científicos, pseudocientíficos, que tanto les molan. Todo apunta a ello. Sí. Sí, es verdad que es una teoría que está ahí, pero que... encuéntrame un meteorito que tenga vida primitiva. Mientras tanto, yo puedo decir también que vino Papá Noel también. Que es uno de los grandes científicos de la historia, es muy crítico, uno que dice que llega a la glaciación, que decía, bueno, se murió. Lo mismo, decía que la vida había venido... Bueno, estaba y se murió, ¿no? ¿Qué dice el refrán? Uno de los grandes científicos de la historia, no como Darwin. No, ese es un mierdas. Por panespermia de otros planetas. Y Marte está aquí al lado. O sea que es una teoría súper lógica. Una puntualización. Súper lógica. Sí, sí. Es panspermia, no panespermia. Ya sé que suena... ya me está haciendo dudar. ¿No es panspermia? No lo sé. Ya creo que... Ya no lo sé. Ya me están... Es una teoría súper lógica. Yo creo que sí, que es panspermia. Bueno, dice calentón tampoco. Sí. No sé, ya... Igual me estoy colando. Pero creo que es panspermia. O vino de Marte, o vino de Marte y después de lo que vino de Marte, que se creó la vida, alguien lo manipuló genéticamente. Exacto. De hecho, hay muchos enigmas de que nos han manipulado genéticamente. Por ejemplo, hay plantas como la ayahuasca, que es una planta multidimensional, que es más evolucionada. ¿Qué quiere decir que es una planta? ¿Qué es la ayahuasca? No lo sé, pero... Confieso mi ignorancia. Que no puedo vivir. Hostia puta. ¿Qué es una...? A mí lo que me gusta de esta peña es que lo de la navaja de Ockham lo usan como le sale de la polla, o sea... Sí, digamos que la navaja está un poco roma, ¿eh? Digamos, y un sí. Poco oxidada, va a pillar el tétanos. La ayahuasca es una planta multidimensional. Será alucinógena, por lo que estoy viendo aquí, que está mirando... Sí, se la fuman estos. Vale. Se llama peyote, en realidad. Bueno, será algo así, pero... Vale, que lo flipas, pero... Si te lo tomas, al parecer. Pero de esas hay muchas. Y eso, ¿qué quiere decir una planta multidimensional? No sé. Igual es que está presente en varias dimensiones. ¿Será eso? ¿Será? Otra vez entran a colación los perros de Tíndalos. Según esto, se conoce como ayahuasca diversas bebidas enteogénicas resultantes de las decocciones de múltiples plantas. Ah, múltiples. O sea, que no es una planta en sí, ¿no? Ya, no, al parecer no. No lo sé. Y además dudo que este tipo sepa qué quiere decir enteogénicas y decocciones. ¿Pero tiene efectos alucinógenos? Claro, se la toma él. El ayahuasca en su estado natural es un purgante, pero hervido con otras plantas tiene efectos alucinógenos. ves tú, es que todo encaja. Claro, entonces ver las multidimensiones cuando te lo tomas. Eso sí, pero no la planta en sí, que está aquí y está en otra dimensión. Y de repente coge y desaparece y se teleporta. Que es lo que entiendo yo, por multidimensional. No sé. Bueno. Ah, claro que sí. Y que fuera el Tesseracto ese que salen los Vengadores. Que te buscan a través del tiempo, como los perros de Tíndalo, sí, sí. Claro. Yo estoy dejando mi casa sin ángulos rectos. Por si acaso. Por si acaso. Como los iglús. Claro. ¿Cómo más si entras en trance o el peyote, no? ¿Cómo es posible que un vegetal sea más evolucionado que tú? La teoría de la evolución no lo explica. O, esa es otra... o alguien las ha diseñado o las ha traído de otro sitio. A ver, creo que el concepto estar más evolucionado es un error. Creo que sí. Pero que está hablando del peyote, claro que sí. Pues si esto es lo que pasa es que le han dado demasiado y punto. Vamos a ver. Sí, eso sí que lo conoce bien el cabrón. Eso te iba a decir. Tú evolucionas y ya está, ¿no? Quiere decir que estés más evolucionado. Sencillamente te adaptas. Hay un evolucionómetro. Claro, ni que fuera así, de la escala 1 al 10 o algo. Exacto, como en Son Goku, en el visor ese que tenían y sí. Entonces mide la evolución. Eso es. ¡It's over 9000! Bueno. El diseño inteligente. ¿Tú sabes lo que dicen las leyendas incas? Eso es lo importante. Que eso sí que mola. Dos hombres, dos plantas. Una, la coca, para poder resistir las condiciones, las duras condiciones para la construcción de aquellos templos. Y otra, la hoxha, con la cual reblandecían la piedra y podían construir y moldear esos templos y esas rocas. Fíjate, la coca se ha encontrado y la hoxha no. Aunque de ella habla el padre Lira, creo que se llama el padre Lira o padre Luna, no recuerdo muy bien. Charles Berg también habló de eso y hay muchas teorías, y es verdad eso, de que ablandaban las piedras o también las construían por levitación a través de mantra. Las pirámides las hacían así. Yo creo que... He parado que porque... No sé si queríais comentar algo, pero digo... Sí, es que aquí le han dado mucho a la coca y muy poco a la otra. Es que es verdad. No han aparecido esa planta... Es verdad. Verdad. Me lo dan por hecho, sí. Sí, pero reblandece a las piedras y ya está. Vale. Te quedaba lo que era la piedra en sí, te quedaba como cuando hacíamos las manualidades con... con arcilla. Con arcilla, pues lo mismo. Con arcilla. Eso claro es. Que sí. Por y levitación. Si alguna era muy dura y decías, oh, paso de reblandecer, porque tal, el periodo de reblandecer igual era de media hora a una hora, entre que hacías el combinado y tal, dices, ya levito. Sí, ya las levito sí, y. Por levitación, joder, ¿qué estamos aquí haciendo? Pero te ten en cuenta. ¿Por qué haces esto de reblandecer con el hotcha esa? Es lo típico, tú llegas. Venga, anda. Llega. Tráete la planta multidimensional esa, pétela y ya tú ponte a levitar. Llegas, el hotcha ese, ya se te hace la hora de almorzar. Te vas a almorzar. Un poquito de levitación. Y ya has hecho el día. Y como Dios, me pasaste el día. ¿Cómo vivían estos cabrones? Menos mal que fuimos a darles civilización de la buena, si no. Qué bien vivimos en Madrid, joder. Levitación a través de mantras. De hecho, Víctor Brosa, mi amigo y hermano Víctor Brosa, ha tenido últimamente canalizaciones que se ha visto ahí en la Atlántida. ¿Cómo hacían por levitación? ¡Páralo, por Dios! ¡Páralo, por Dios! Que se ha visto ahí el tío. Espera que le voy a dar aquí al retroceso. Dale. Vamos a analicemos lo que ha dicho este pavo. Tiene un amigo, que ese sí que debe ser científico también. A ver. Que tiene canalizaciones. ¿Eso qué coño es? Sí, es un, tipo de, es un tipo de magia en Rollmaster. Eso te iba a decir, magia de canalización, pero sí, otra sí, sí, cosa. En fin. A ver. Se ve en la Atlántida, ¿eh? Dios te por Dios. Ojo, ¿eh? A ver si. A ver, no, por favor, no os ríais. A ver si he rebobinado de más. Se ha visto ahí en la Atlántida. Espera. ¿Cómo así? Las pirámides las hacían así, por meditación a través de mantras. De hecho, Víctor Brosa, mi amigo y hermano Víctor Brosa, ha tenido últimamente canalizaciones que se ha visto ahí en la Atlántida. ¿Cómo hacían por levitación? Las pirámides, ¿eh? Y sí, algún otro de mis sí contactos que canaliza me dijo exactamente lo mismo días antes. Que por cierto, que a mí me han dicho que en mis vidas pasadas... ¡Oh! ¡Atentos a esto, por favor! ¡Atentos a esto! Queridos oyentes, sentaros, disfrutar, poneros los cascos y... ¡Atentos, por favor! Desabrocharos el cinturón, en fin. Fui, trabajé, viví ahí en Egipto y estaba encargado de la construcción de pirámides, de la parte... no técnica, del que se ocupaba de hacerlas, y de Víctor Brosa, también canalizadores me han dicho, no él, que era el que se ocupaba de hacer pirámides en toda la Tierra. En toda la Tierra. Ojo, pero además, este tío, como está en un nivel superior, estaba de encargado. Claro. No, de currito. Ellos no. Estaban encargados de... No, ¿sabes? Nunca era... Oye, ¿puedes mirarme vidas pasadas? Sí, sí, pues nada, te encargabas de cuidar de la piedra de cerdos. Eso nunca. Siempre, claro, eres... Tú eras un campesino, sí. Viviste como un miserable y moriste a los 28 años. No. Eso no. No, no, eso nunca, nunca. Y aparte, no sé si te... O sea, todo esto que está contando es súper lógico. Sí, no, bueno. Y encaja todo. Sí, sí, por supuesto. El otro se encargaba las pirámides en todo el mundo. Iba... En todo el mundo, porque joder, era el encargado. Esto de, esto de la burbuja inmobiliaria ya viene de lejos, ¿eh? Qué cabrón. Claro, porque, claro, es una multinacional. Mundo, que en aquella época funcionaba muy bien el puente aéreo. Él sí. Podía ir de una a otra en... En todo el mundo no es había. Es que era el trabajaba en la multinacional que construía las pirámides. No había ningún problema con eso, qué va. Con estos temas, ¿no? Es muy curioso. Sí, hay cosas. Este ya no lo cree ni el otro. Lo ha pillado en un. Bueno. Hostia, ¿qué digo? Empieza a dudar el propio JL. ¡Qué puta! Hostia, vaya pieza, chaval. En fin, de verdad. Oye, pues yo conocí a uno que curraba conmigo que creía en esto, la reencarnación. Y yo decía, vamos a ver, hombre. Alma de Dios, deja de leer esas mierdas que tienes ahí en casa de Levite o cure con las manos y eso. Fíjate de chorradas. ¿Cómo va a ser si ahora somos casi 7.000 millones de habitantes y antes a lo mejor había 1.000? ¿Dónde están los otros 1.000? Respuesta. ¿Pero porque eso se reencarnan en bichos? No. Respuesta. ¿Ah, no? No. Respuesta. Ya ahí en todo el universo. Amigo. Jaque, amigo. Tuche. Claro. Amigo. Es que hay otros universos. Volte, claro, señor, sí. Ahí. Y otras dimensiones, claro, pues que a ver, sí. Me estás diciendo que hay un número absoluto y total y constante de seres vivos en el universo. Sí, hay un pool ahí. Joder. Yo, bueno, pues sí, pobre chaval. No era mal chaval, pero bueno, espero que haya dejado de leer esas mierdas. Hace mucho que no le veo. ¿Te han hecho algún tipo de regresión o alguien con capacidades psíquicas? A ver, queremos saber. Sí, una persona con visión remota... con el VPN. Dios, con visión remota. Infrarrojos. Hostia puta. Y me habló de mis vidas pasadas en Roma y me dijo mis nombres en Roma. Que me llamaba Agnus y en otras vidas, ¿no? Y otra persona, sin saber nada de ello, me dijo exactamente los mismos nombres. Es decir, que hay, es una prueba. Alguien que sin saber nada me habló de los nombres de mi hijo en Roma, de mi mujer, donde vivía en Igniades y tal. Entonces, eso es una prueba de lo que me está diciendo. Se basa en un juicio y lo tienes ganado. Eso es una prueba. Eso, el juez no te puede decir nada ante eso. Claro, es un buen nombre, la verdad que cogí uno así chulo. Sí, no cogió el típico. No, igual, pero si coges Espartaco, igual ya suena muy descarado. A mí me suena más a vikingo, pero bueno. Sí, igual. A mí me suena más a vikingo, pero sí. Hostias. Tengo flashes, intuiciones, todos tenemos intuiciones, recuerdos en nuestra memoria extracerebral. Sí. Y si estamos en estos temas, todos los que estamos es por algo, no es casual. No, es casual. Todo obedece esa búsqueda que podemos tener tú o quizás yo. Esa búsqueda es ancestral. Y nosotros nos hemos metido muy de atrás, ¿eh? Esto no hemos nacido ayer y hemos dicho, nos hemos levantado un día de la cama y hemos dicho, ah, voy a investigar el misterio. Si yo ¿no? rememoro en la noche de los tiempos, me veo, pues cuando era un crío, que ya este tipo de cuestiones, pero afloraban en mí. Algo me decía. Por ahí, si estamos hablando ahora, en estos momentos, y lo que estamos haciendo los dos, nuestra labor como instructores de sistema, no es casual. No. Y mucha gente que se está uniendo a nosotros también, no es casual. Y mucha gente está teniendo visiones y recuerdos de esto, es maravilloso. Claro, somos legión. Entonces son muchas experiencias que coinciden, que nos hace pensar que eso es real. Y a mí me han dado muchos ratos alucinantes, vamos. De todos modos, fíjate, el diseño de las ciudades es totalmente antinatural. Las construcciones o las estructuras que tienen formas en aristas... Cuidado que esta también es fina, ¿eh? Esta que viene ahora. Evitan o disminuyen notablemente nuestras capacidades sensoriales, extrasensoriales. Con dos cojones. Nuestras capacidades espirituales. O sea, estos enormes archivadores, los que vivimos, es lo más antinatural y represivo de la espiritualidad y la exaltación del ser humano que pueda haber. Este se ha leído un feng shui y se ha quedado flipado, ¿no? Joder, esta es la típica teoría de que las pirámides que se proyectan energía, que si no sé qué. Que yo, de esas paridas, no sabía nada hasta que empezó esto de internet. Yo no sabía que, o sea, yo no sabía que estas movidas podían llegar tan lejos. O sea, digo, pero de verdad hay tanto flipado. Pues sí. Nosotros no lo de hecho, hay mucha gente que sale del entorno de las ciudades sin saber por qué, porque se siente ahogada, y cuando entra en otro entorno más natural, empieza a sentirse mucho mejor, empieza a recuperar esa espiritualidad, e incluso empieza a tener esos flashbacks o esas salidas. Claro, porque como en los pueblos las casas tienen forma de pirámide. No, pero es porque descubren la ayahuasca. La ayahuasca. Claro. Bárbara Martiniak lo estuvo así cuando estuvo en Grecia y en la pirámide de Keops, así empezó a canalizar Bárbara Martiniak en el 89. Efectivamente. Y mucha gente eso, exactamente, las pirámides tienen una energía que tú pones una bobina debajo de una pirámide y puedes hacer electricidad. Claro. Cago en 10. Y nosotros aquí con el problema de la crisis energética, seremos gilipollas. Con poner pirámides ya estaba hecho. Joder, los egipcios deberían de tener... ¡Qué cabrones! ¿Cómo se lo callan, eh? Sí, debían tener ahí un tendido eléctrico y una fibra óptica. En vez de estar ahí en la Plaza Tajir haciendo el Zascandil. Claro. Oye, yo todos estos nombres de toda esta peña, que yo me los apunto porque sí. De cada uno un podcast. Bárbara, ¿cómo dijo? Bueno, ¿cómo se llame? Ya lo apuntaré. Puedes hacer agua. Se crea un cubo metatrónico. Hostia. Me mola. ¿Qué? Las palabras que utiliza me molan muchísimo. Que se crea un cubo metatrónico. Eso no es lo de los Transformers. ¿Eso te iba a decir? El Metatron, ¿no? ¿O era de otra cosa eso? Bueno. No sé, suena a Transformer, pero igual era otra cosa, la verdad. No, era la segunda parte, ¿no? Rise of the Metatron o algo de eso. Va a buscarlo Oscar y todo. Cubo metatrónico. Joder. Y sale, coño. Metacrilato sale. eso se raya de verlo. Metatrónico, Metatron, cubo Metatron, míralo. Hostia, cómo mola. Cubo de Metatron. Adiós. Has entrado en cienciadeluz.org, pues imagínate. Cuando una habitación en forma cúbica está preparada por los 8 triángulos equiláteros, en los 8 esquinas correspondientes, eso significa que al interior se ha formado por lo menos 6 pirámides que confluyen al medio. 6 pirámides de luz que confluyen al medio le dan a ese punto una característica especial. Paridas. Nada. Una movida así de... A ver, pero vi antes un dibujo que estaba chulo. No, pero en la Wikipedia no sale. Es tu mal tema. Bof. El que quiera que lo busque. Cuidado, es que cubo metatónico y aquí solo salen páginas de mierda. Maestros ascendidos en dataja.blogspot.com, cosas de estas. Eso es ciencia. Eso es de la buena. Mensajes del alma, en fin, ya os podéis imaginar. Carne de secta. Sí. Mira, este dibujo está chulo. El cubo metatrónico. Bueno. Pues nada. Dale. Sigo. De la Atlántida, Teotihuacán en México. Pues si son más avanzadas que las que tenemos ahora. Mira qué picacho, pirámide. ¿Quién ha hecho eso, por favor? Es que la teoría oficial, que además eso invalida a Darwin también. ¿Eh? Eso invalida a Darwin. Tú sabes que en las piedras de Ica y en las piedras de Acámbaro salían reptilianos, dracos y dinosaurios. ¡Toma! Los reptilianos, hostia, los reptilianos. Los reptilianos, ¿qué sería de nosotros sin los reptilianos? Pues nada. Salen unos bichos, ¿y qué? Como en todos los sitios. Su día. Cuando mostraba aquellas piedras y decía, fíjense estos seres con estos animales, eran dinosaurios que vivieron hace 25 millones, hace 75 millones de años. No son dinosaurios, ¿de qué habla? ¿Cómo era posible, qué civilización y esos seres que aparecían ahí estaban conviviendo con seres reptiles? Verás. Han encontrado huellas de dinosaurios con huellas de humanos. Otra prueba. Toma. Otra prueba más, efectivamente. Luego, y es más, esas... Vale, lo de las huellas. Sí hay unas fotos por ahí de huellas de humanos con dinosaurios. Claro que los estudios pertinentes han demostrado que una es de una época y otra es de otra, pero bueno. No, pero están en la misma piedra, tienen que ser de la misma época. Bueno, pues bien. Ellos a su puta bola, sí. ¿Qué problema tienen? Esas huellas, algunas de ellas, son de calzados que tienen dibujos en la suela. Nike. Las Air Jordan. Hubiesen sido fabricadas. Hay cosas muy extrañas. Estamos hablando de los OPAR. Y los OPAR hay miles, ¿eh? Los OPAR. Hay miles. Los OPAR, si son OPAR, igual son más de camper. Todos los OPAR. Más que de Nike. No, es bota, de la típica bota de explorador. La OPAR son como que... De Coronel Tapioca, sí. El OPAR, ¿qué quería decir? Ni idea. Sí, hombre, sí, no tiene... No me preocupo de buscar estas chorradas de estos. No, hombre, no, pero eso... Vamos a ver. Como la máquina de tiquitera esa. Cosas que dices, hostia, para la época están muy avanzadas. Pero no es nada que digas, Dios mío, utilizaba chips de silicio, ¿cómo lo hicieron? No. Sino, pues, cosas que... La máquina de tiquitera esa me parece que era de... joder, una carta astral o... Bueno, carta astral no. Perdón, no quería decir eso. Una mierda para medir las estrellas. Joder, como lo que tienen los telescopios. ¿Cómo se llama esto? Coño, ayudadme. No lo sé, tío. Es lo que te refieres. Es que no sé de qué estás hablando. La máquina de antiquitera. Búscala ahí. A ver. Máquina vamos de a ver. Antiquitera o algo así. Sí, hombre, sí. Se hablaron ellos. Se hablaron los de la Biblioteca de Alejandría de ellos. Máquina. De antiquitera. Antiquitera. Antiquitera o algo así. Antiquitera. Para calcular la posición del Sol, la Luna y algunos planetas. Eso es. Pero coño, está predecir salido... eclipses. Bueno, claro, es que a esto lo de los predecir eclipses les interesaba mucho. ¿Antiquitera o la? Sí, sí, pero sí. Eso, máquinas que... para ver la posición de. Vale, de los astros, ¿no? Eso algo es. Así, de las sí. estrellas y tal. Sí, sí. Pero vale. Vamos, que. Sí, era un trabajo muy refinado, sí, pero tampoco, o sea, entra dentro de los parámetros normales de la civilización. Es como ahora... Coño, es que antes también había gente inteligente. Claro, es que parece, yo qué sé, es como si ahora, yo qué sé, algo que sea el no plus ultra de la tecnología punta... ¡Un iPod! No, digo en serio. Ah, perdón. Y con esto ya hemos perdido no sé cuántos oyentes. Y lo encuentran a lo mejor dentro de... 10 siglos, yo qué sé. En fin. No encontraron nada. Se pueden citar 300.000, pero bueno, el OPAR, uno de los más famosos es el de las bolas de Otto Sdahl, sí. De hace 2.800 sí. millones de años, que se encontraron en una misa, en una mina en Sudáfrica. ¿Eh? 2.800 millones de años, ¿cómo se come eso? Claro, pues el, sí no conozco esas bolas. Aquí, llevan aquí toda la de vida. Dragón, pero seguro que. Seguro que. Mientes, para variar. Claro, eran bolas de drag, en realidad. ¿Resucitó a alguien con ellas? No lo sabemos. No. Y los reptilianos llevan aquí toda la vida. Por eso nos llevan la ventaja de una tecnología pues muy superior a la nuestra. Así es muy sencillo. Todo esto es sencillísimo, todo lo que cuentas. Coño, mira al rey, joder. ¿Lo tienes? Rebaquito la vida. Claro. Poco patoso, porque él disimula, por no, eso se cae cada tres meses. Eso es porque los hostias, eran más de reptar, entonces claro. Solo está en el suelo. Claro. Es una prueba, de hecho. Es que tú no lo ves, porque tú no has leído mil libros. Porque llevan más tiempo claro. Y han dejado mil huellas. En el Gobi hay huellas de astronautas en el desierto del Gobi. Adiós. Otro de los OPAS, una huella de hace como 500 millones de años, del Cámbrico. Por cierto, el Cámbrico es una toma. Hace 500 millones de años que hubo una explosión de la vida. La explosión cámbrica de la vida, llaman. Tampoco se lo explica el darwinismo. De repente pues, empiezan a aparecer especies así en pocos millones de años. ¿Cómo explica eso? Pues también, porque ahí estuvieron manipulando la naturaleza, la biblioteca viviente de la naturaleza, que llamamos nosotros, y hacen manipulaciones, diseñan nuevos animales, nuevas plantas. Oye, y hay otro enigma muy grande. ¿Qué hay de los animales domésticos? Precisamente eso te iba a decir. Es antinatural. Sí. ¿Quién domesticó al gato que era un dios en Egipto? ¿Quién hizo los plátanos, por ejemplo? Los plátanos alguien lo tiene que plantar. ¿Y quién los hizo? Pues es que se los manipularon genéticamente. Hay zonas que hay de la Polinesia con plátanos que no se explica cómo han podido llegar en los plátanos, porque era de la época de Lemuria y los plantaron allí. Sí, esto no lo he pillado yo, ¿eh? Es que son... pues no sé, ¿qué más da? ¿Y qué tienen que ver los plátanos aquí? Yo qué sé. No, pero que digo yo, no sé. Joder, precisamente los plátanos. Vienen de Lemuria. Y las sandías y los melones. Y yo... Los tomates, yo qué sé. Bien. Es que, tío, si no todo... Es el tío ese que se cabrea, además, ¿eh? Pues porque, claro, pues... Porque lo ve clarísimo, joder, y el resto no lo vemos tan claro. Entonces, el tío está cabreado. Se cabrea, dice, joder. ¿Que nadie piensa en los plátanos? Claro. Es que, no sé. Me deja jodido, coño. Que vienen de Lemuria, hostia. Que claro, este tío ha pensado. Se ha hecho la paja. Ha dicho Lemuria, que parece, se parece a Lemur. Lemur es un mono, los monos comen plátanos, Alehop. Por ahí irá el tema, digo yo. Sí, claro, como la Atlántida ya, la Atlántida ya está muy vista, ya hay que empezar con Lemuria. El primer animal doméstico es el perro y es un gran enigma. No pensemos que el perro y el lobo, la gente se confunde. El perro inicialmente se supone o se piensa que no era animal de compañía, se utilizaba como alimento del ser humano, se criaba, pero es un... los caballos o ciertos animales están ahí y realmente es incomprensible esa adaptabilidad de ese animal hacia el ser humano. Es una cosa antinatural incluso, porque los animales, cada uno tiene su proceso evolutivo. El cerdo es un gran enigma. El cerdo parece una... si te fijas en las orejas, el morro, y haces una mezcla de los dos animales, al final queda el cerdo. ¿Por qué el cerdo está prohibido siempre en la cultura española? Un momento, voy a arruinar las esto. Espérate, porque estoy flipando con el cerdo. La actividad de ese animal hacia el ser humano. Es una cosa antinatural incluso, porque los animales... A ver lo del cerdo. Evolutivo. El cerdo es un gran enigma. El cerdo parece una mezcla de rata y perro. Si te fijas... Con dos cojones. Si te fijas en las orejas, el morro, y haces una mezcla de los dos animales, al final queda el cerdo. ¿Por qué el cerdo está prohibido siempre en la cultura egipcia, en todas las culturas antiguas? ¿Por qué será? Pues porque igual sabían que era una mezcla de esos dos animales. Código genético, que a estas alturas ya no vale para nada. No sé qué dirá al respecto, pero da igual. Yo mezclo aquí y digo, vamos a ver, si combino esto y esto y sale un cerdo, porque me lo imagino yo así, ya está. Y entonces, claro, y mola. Por cierto, bueno, luego lo van a decir, pero... algunas culturas prohibían el cerdo porque saben que tenía de todas las enfermedades del mundo, como come cualquier cosa. Triquinosis. Claro, por ejemplo. Bueno, en realidad... No, pero queda más guay lo otro. Claro. Era un gran transmisor de ciertas enfermedades. ¿Ves? Lo dice aquí. Claro. Las enfermedades se transmitían a través del cerdo. Por eso, muchos de los antiguos dioses, sobre, mira, por ejemplo, el Islam, creo que prohíbe el cerdo. Y la cultura hebrea también prohíbe el cerdo en favor de los terneros, los corderos y este tipo de cuestiones. Pero sospecho que... Lo que pasa es que esa orden era divina, ¿eh? Claro. A ver, que esto está siendo demasiado lógico. Claro, vino un extraterrestre reptiliano y dijo, no comáis esto. Lo que no entiendo muy bien es... por una parte parece que los reptilianos estos nos protegen y por otra nos quieren comer y matar, esclavizar, no entiendo nada. Que se lo daban esos dioses, les decían a los humanos, oye, esto ni lo toquéis. O sea, no es que los hombres dijeran, pues no vamos a comer. No, por supuesto. No. Que venía del otro lado. Claro, menos listo. Descubrió el jabuguito y dijo, oye, esto para mí. Lo vemos y sencillamente, aquello que nos parecía magia, hoy en día podemos explicar que es un proceso, una enorme tecnología. Es una cuestión tecnológica. Ellos tienen toda la tecnología a su alcance y evidentemente a nuestros... ¿Ellos quiénes son ellos? Los reptilianos. No se les vea, sino porque se saben esconder y saben manipular a la raza humana desde unas zonas que, o desde unos puntos y a través de unos personajes que para nosotros es sencillamente algo ignoto. No lo conocemos. Llevan escondidos 450.000 años desde que llegaron, porque imagínate que sea verdad que nos manipularon los Anunnaki. Si es verdad eso, ¿tú crees que nos iban a abandonar? ¿Iban a desaparecer? No. Espérate, ¿los Anunnaki? Luego se van. ¿Estos son nuevos? Sí. Bueno. Es que aquí el ellos cambia cada 2x3, coño. Es que tocan todos los palos, ¿eh? No me jodas. Son muy buenos, ¿eh? No sé. Sí. Los bueno. Anunnaki, voy a apuntarlo también. Los que quieras. Sí, hay un documental del canal de historia, Tócate los huevos, o de por ahí, que lo estuve escuchando mi hermano esta Navidad y se partía el pecho. Pero yo, es que me aburren, ya sabes que yo escucho cosas más de 10 minutos. Este sí, porque es un crack, pero lo normal es que los deje a la mitad. Lo dejan aquí, como dice Sitchin, por eso la teoría de Sitchin... Ahí viene otro. No cuadra alguna de las cosas, por eso él es desinformador, aunque es un tipo muy interesante. Tiene poco peso... Aquí te vas y te desapareces y los Anunnaki, ¿a dónde se han ido? Si es que no se han ido, ese es el problema. Eso es absurdo. Se han ido. Claro, eso es absurdo. Quiero decir, sí, eso sí que es absurdo. Claro, claro. Claro que sí. Claro. ¿Quién no va a pensar? Es que vamos, no ver la verdad, que están los retiranos, los Anunnaki, no sé si serán los mismos o será como lo de... Ellos, los otros... No sé cómo si será como el juego de rol de vampiro, que son clanes, no tengo ni puta idea. Yo ando perdido, ¿eh? Y luego... Bueno, no sé, luego que si levitación... Eso sí. Vinieron aquí para que nosotros extrajésemos oro, es lo más absurdo que hay. Sí, eso sí es muy... Eso. ¡Qué tontería, hombre! No... No, no, qué chorrada, eso es imposible, es una chorrada, hombre. Nos trajeron aquí para alimentarle. Eso sí. Sacarnos energía, como madre. Claro. Por la causa por la cual aquellos dioses nos crearon, sigue existiendo, y hoy con más razón. A ver. Y esos dioses no se han ido. Porque esa motivación que tuvieron para crearnos, la siguen teniendo hoy. Y sus todavía más. Efectivamente. Y sus objetivos siguen siendo los mismos. Y de ello he hablado muchas veces. Cuando he dicho, no, si es que no los estáis viendo porque ellos no se dejan ver. Solamente estáis viendo a sus aurigas, banqueros. ¡Ay, qué gran palabra, eh! Amigo. Auriga, qué bien queda, ¿eh? Sonora. Sí. Yo no sé si estará bien metida la palabra, la verdad. Ahí me ha pillado fuera de juego. Pero busca auriga, hombre. A ver si le pillamos en otra de estas. Igual no, igual está bien dicho. Pero, ¿una auriga exactamente qué era? Me suena, pero... Una auriga era el que llevaba los carros de caballos en Roma. Ah, eso era, es verdad. Un esclavo, sí. Bueno, un esclavo que debía conducir la viga. Bueno. ¡Benur, coño, Benur! Sí, es verdad. Nobles, reyes... Las cuadrigas. ...presidentes, ministros y un montón de oligarcas... Calla, Nacho, que está contando algo interesante. ...con otra especie... Cíbridos, son sus... Efectivamente. Los que... Los hijos de los reyes que vivieron con ellos, que dice la Biblia, claro. Si es que todo cuadra demasiado. ¿Cómo lleva esta gente toda la vida en el... Joder, macho. ¿Pero os dais cuenta cómo cogen libros de mitos y leyendas y eso sí vale? Y les cuadra. Les cuadra como un puzzle perfecto infinito. Sí, sí, sí. Si son unos indocumentados o claro. Reyes y tal, ¿cómo esa gente están ahí? Joder, pues mira, por algo será, porque si no, no cuadra que siempre sigan dominando, porque son los hijos de los dioses, los descendientes de los dioses, del rey Sol. ¿Cuál es el logo de los Anunnaki? El Samás, el sol naciente. ¿Está hablando de los Borbones o de quién está hablando? Pero me mola cuando se calienta, porque el tío empieza a hilar cosas y ya no... Y le tiene que frenar JL porque le está desbancando en su propia casa, ¿eh? Sí, venía a vacilarle a su casa, eso está feo, ¿eh? El disco solar y las dos alas, que es el logo del ejército americano. Sí, el famoso origen divino. La cruz, el logo cristiano de Jesús el del Cristo, es un símbolo Anunnaki, es decir... Esto es como los pueblos, ¿no? ¿Has visto a Jesús? ¿Pero qué Jesús? ¿Jesús el ojo picha o...? No, el del Cristo. Ah, sí, hombre, sí, había estado ahí en el bar. Están en todos los sitios metidos, pero ocultos. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, quizás otro día deberíamos... Ellos sí los ven. ...esta cuestión más a fondo y... Es un tema muy amplio y muy peligroso. Sí, sí, vamos. Pues seguimos con lo de los murciélagos y los delfines. Sí, casi hace 20 minutos, pero sí. En un congreso de biología dijo que no existen medio murciélagos. El problema de Darwin es que no hay eslabones. Nunca puedes demostrar, oye, que los pájaros vienen de este, que el ser humano viene de esto. No hay eslabones, no existen medio murciélagos, no hay medio delfines tampoco. Se han encontrado fósiles de delfines antiguos y tenían sonar ya. Eso no se puede explicar, porque eso necesita una evolución, según Darwin. Porque toda la teoría de Darwin se la sacaron de la manga. Para ponerte en la biología, pues lo que es el capital timo, que aquí los que mandan son los más fuertes y que hay que eliminar los más débiles, y que y para ocultar que venimos, que tenemos un origen extraterrestre, que nos manipularon genéticamente y que los extraterrestres llevan aquí toda la vida, como demuestran los OPAS. Otros. No, los OPAS es lo de la máquina de antes. Ah, los OPARS, le había entendido los OFARS. Los OFARS. También. Los sofás y... También puede ser. Los tresillos. Sí. La ciencia oficial detecta la evolución de una especie. La evolución de la inteligencia de esa especie. Hay una cuestión en el cerebro humano que se llama las circunvoluciones. ¿Te suena? Son esas montañitas, esas formas como que tenemos el cerebro humano, esa extraña forma que tiene. Sí, sí, sí. Esas, las circunvoluciones. ¿Sabes a lo que me refiero? La forma del cerebro, esas como valles que tenemos, esos dibujos, digamos, sérpidos que tenemos dentro. Sérpidos, bueno, ahí está. Pues resulta que hay una especie, o sea, por ejemplo, puedes encontrar algunas especies animales que tienen un montón de circunvoluciones y son muy inteligentes. Y otras que tienen muy pocas y son bastante estúpidas, o muy sencillas, o muy simples, o tienen unas funciones muy básicas. Resulta que los delfines y el hombre tienen prácticamente las mismas circunvoluciones a ese nivel. Sí, están desarrollados. Lo que pasa es que uno en el medio marino y otro en el medio terrestre. ¿Y? Nada. ¿Y qué me quiere decir con esto? Si ya se sabe que los delfines son muy inteligentes, ¿qué? Muy interesante. ¿Así? No sé, por decir algo, joder. Lo ha dicho tan emocionado. No sé. A mí me están convenciendo, ¿eh? No, pero que lo deja... esto que lo cuenta a mitad, lo deja así caer y tú bien, y dices, ¡oh, cómo mola! Sí. Aquí ha pillado a Luis, por eso lo ha preguntado dos veces, ¿sabes? Sí, lo ha pillado, un poco porque se la debía de antes, ¿sabes? ¡Hombre! Lo ha dejado el codito ahí, ¿eh? Dejado ahí un poco fuera de juego. Le he dicho, ¿por qué te piensas, Luis? Yo soy JL, coño. O sea, ¿qué te crees? Que llevo mil libros leídos. Me pillaste antes con el otro, con el... ¿cómo se llamara? Pero ahora... Vengo aquí a vacilarme a mi casa, Como que cada uno evoluciona. Y además ha dicho sérpidos ahí, toma. Toma ya. Toma, hostia. Triple tanto de palabras, joder. Se hacia la inteligencia dentro de su entorno. Y esos animales, que por cierto, el delfín es mamífero, no nos equivoquemos, no es un reptil, es como que los... ¡Hostia, gracias por la aclaración! Que lo ha dicho el otro antes, ¿eh? ¿Lo dijo antes? Lo ha dicho el otro, más que este ya va a mala fe. No, pero que dijo el otro que era un mamífero, que dijo que era un reptil. Que era un mamífero, que era un mamífero. Era un mamífero y ya lo habían dicho. Ah, pensé que el otro había dicho que era un reptil, y digo, adiós. Nah, luego le faltaba ya. Mamíferos fueran, evolucionasen a otros niveles que los reptiles, que también evolucionan. Es como que el tema de la evolución tiene muchas cosas ahí que nadie quiere tocar, se agarran a la teoría darwinista. Es todo un pajote mental de Darwin. De hecho, Darwin se basa en cosas como los embriones de Haeckel, que fue el padre de la biología, que hizo un dibujito de los embriones, la evolución de los embriones, y también es un fraude. Por supuesto, claro, es claro. Un fraude. Claro, claro. Está demostrado que es un fraude, lo han dicho. Hombre, claro. Lo demostró él. Los embriones no existen. Son los padres. Eso lo sabe todo Dios. Sí. Oye, me encanta el JL porque es capaz de hablar de cualquier cosa y darle un toque como de como de duda, como de misterio, sí. Como de conspiranoia. Te puede hablar de cómo se hace palomitas en el microondas y aún así diría, porque claro, no está claro esto, ¿eh? Sí. Muchos expertos, ¿eh? Henry Gee, que fue editor de Nature, Nature, dice para los mesetarios, Nature. No hay eslabones claros tampoco, no hay ningún eslabón claro para el árbol de la vida. Es decir, que todo lo que nos han dicho es una especulación. Totalmente. Un pajote total. Entonces, la teoría de Darwin es que cae por sí sola en cuando te pones a analizarla. No hay claro. Ninguna prueba de nada, solo son especulaciones. ¿Qué es el calentón global? ¿Qué es el SIDA? Pues lo mismo, especulaciones. ¿Qué es? Lo suyo no, lo suyo tiene pruebas. Bueno, lo suyo es verdad, claro, buenas, sólidas. Está demostrado. ¿Sí? No presentan ninguna. Se tiran media hora hablando, no presentan ninguna. Ni un puto enlace ni nada, pero. ¿A qué? ¿Qué es el 11S? Pues lo mismo. Todo. Siempre nos estamos engañando con las mismas cosas. En ocasiones hay gente que dice, joder. JL, si es que dices que todo es conspiración, digo, bueno, vamos a ver, analízalo objetivamente. ¿Sería objetivamente? Entra en todas estas ideas, muchas de las noticias, los acontecimientos que nos ocurren a todos los niveles, esas crisis, esas guerras, esos intereses y esos atentados, cualquier cosa que mires, parece que detrás existe una extraña mano que está guiándonos hacia una clara dirección. Y cuando yo... A poco que analices la realidad, nos están engañando en todos los grandes temas, científicos, religiosos, de tecnología. Estamos usando gasolina cuando ellos tienen tecnología ovni, es ridículo. Sí. ¿El qué es ridículo exactamente? La energía azul. La tecnología ovni. Perfectamente con coches de agua. ¿Con coches de agua? Hostia puta. A ver, los coches de agua, vamos a ver. Esto lo explicaba bien... En la pizarra de Yuri, un gran blog. Gran blog, lo sí, recomiendo sí, encarecidamente. Últimamente no está actualizando una puta porque estaba de puta madre. Que decía que, vamos a ver, el agua ya está en un nivel de energía estable. Mucho más fácil. ¿Cómo va a servir el agua como combustible cuando precisamente apaga fuegos? Un combustible necesita arder. Entonces, es que no es que sea conspiración, es que el que no lo vea está ciego. Sí, es que no es claro. Historia, solo existe conspiración. Hay alguien muy inteligente detrás ocultándolo todo y ya sabemos quién es. Nos pasamos el día hablando de ello, ¿no? Sí, así es. Entonces, nosotros ponemos ahí la nota. Es diciendo, importante, sí. nos tienen que haber engañado también. Y se han ¿quién es? Porque yo no lo sé. ¿Eh? ¿Que quién es? Que yo no lo sé. Ah, joder, pues yo creo que tienes para elegir. Hay uno aquí reptiliano. Pues eso te estoy diciendo, es que hay muchos. Lemurianos. Como cada vez es un ellos, pues tendrían que aclararlo. Aurigas. Claro, sí, sí. Aurigas. Es birro. Ahora nos ponemos a analizarla y ves que no cuadra. Bueno, Luis, llevamos 30 minutos hablando, ya es un tiempo bastante interesante. Hemos dicho o hemos contado cosas que supongo que a toda la gente que nos escucha les va a interesar. Y tal vez otro día deberíamos ampliar algún tema interesante, como puede ser, por ejemplo, el misterio de los chemtrails. Exacto. Hay mucho que hablar. Tal vez deberíamos hablar de eso o de otras cuestiones, que hay mucha gente. Me envían al correo muchas fotografías. Gente que con sus cámaras de fotos y con sus teléfonos apunta hacia el cielo y tira unas extrañas configuraciones que me mandan a mi correo. Un día tendré que coger toda esa gran compilación que tengo de fotos y colgarlas en la web, porque es que es increíble las cosas que ahí aparecen. Sí, sí. Un día deberíamos hablar de todas estas cuestiones. Un día o si quieres hoy o... Bueno, si quieres, otro día si quieres preparamos. Esto es que se aburren mucho, te lo digo. No, sí, pero... se estaba viniendo arriba el Luis Carlos. Luis como diciendo, a mí no me... Frena. El Luis era, yo estoy preparado, ¿eh? Si quieres hoy, yo no me hace falta mirar nada, ¿eh? Soy tan listo como tú, ¿eh? JL. Nadie me espera, soy un forever alone. Y si quieres hoy, pues hoy. Y bueno, pues nada, queda minuto y pico, pero bueno, es la despedida ya. No nos seguimos con este. Y nada, el siguiente sería el de los chemtrails, que también lo teníamos aquí. O sea que al final cumplieron su amenaza. Sí. Porque nosotros, como somos tan buenos, no nos vamos a hacer esperar para oír lo de los chemtrails. Bueno, pues nosotros no nos vamos a hacer esperar con lo de los chemtrails. Como dice Nacho, sí que os lo ponemos ya y nos partimos. Atentos porque este también, no sé cuál es mejor. Si el Darwin o el chemtrails a este. Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.com. En esta ocasión volvemos a tener a Luis Carlos Campos con nosotros. Un crack. Ese polémico periodista que lo último que tiene en la lengua son pelos. Y que desde luego dice las cosas como son. Hombre y tonto. Él, hombre. Desde su punto de vista, así lo decide. Y nunca se ha cortado. Eso es cierto. Sus libros son muy polémicos, ya los conocéis. No. Calor glaciar. Afortunadamente. También el de los vampiros bacaladeros. Conocéis también el de la estafa de... ¿Los vampiros bacaladeros? Perdona. Esto es muy... Por Dios. ¿Qué son? ¿Vampiros que van al pico a bailar bacalao? ¿Qué son? La saga Crepúsculo. ¿Qué daño ha hecho, macho? ¿Vampiros? Pero hostia, lo voy a buscar. ¿Vampiros que cazan bacalao? A lo mejor son de la ría, no sé. ¿Pescan ahí? ¿Salen ahí a pescar bacalao? Ahí son del País Vasco o algo. Puede ser. A lo mejor son de Quecho, no lo sé. El caso es... Los vampiros bacalaos. El caso es que voy a buscarlo, ¿eh? Voy a buscarlo y hay que buscar más cosas de este pavo porque es un crack. ¿Eh? Es más, yo, estos tíos, un día si de casualidad fuéramos por Valladolid y nos los encontráramos un día... Yo le invitaba unos cacharros al JR. Siempre, sí, claro. Te lo digo en serio. No, que sí. O sea, digo, a ver si esto, a ver por dónde tira. A ver si con un par de cubatas, a ver por dónde va. Tiene que ser la hostia. Tú estás muy jodido, tío. Algún videoprograma. Tengamos que dedicar algún vídeo a alguno de estos libros, pues hablando sobre todo lo que hay dentro. Pero lo que nos trae hoy es distinto. Vamos a hablar de los chemtrails. Y antes de nada, pues vamos a saludar a Luis Carlos Campos. Buenos días, Luis. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, campeón? Muy bien. Muy contento aquí contigo. Saludos a toda la peña. Ahí. Pues aquí estoy. Ahí, distendido. Últimamente hay mucha actividad chemtrail. Quizás hay algunas personas que no sepan lo que son los chemtrails. Lo vamos a explicar. Los chemtrails son las estelas que producen los aviones a su paso y que supuestamente deberían ser de vapor de agua. Pero el vapor de agua no hace lo que está haciendo últimamente esas estelas. Por lo que tú lo digas. Crecen e incluso crean una bruma. Sus movimientos son paralelos, movimientos en X, cruces en rumbo de colisión, cosas muy extrañas. Incluso se han visto objetos volantes no identificados, orbs cerca de ellos. Se han ha habido oportunidad de fotografiar algunos chemtrails en los cuales a la cabeza no había un avión. El tema es muy surrealista. ¿Tú qué opinas de toda esta cuestión de los chemtrails, Luis? Bueno, pues es un tema súper interesante para la conspiración, porque es, digamos, la gran prueba de la conspiración, de que hay algo muy negro, muy oscuro, muy escamoso detrás de todo, ¿no? Pues yo al principio era muy escéptico. De hecho, la gente me atacaba. Me llamaban desinformador porque yo al principio, cuando oía esto de los chemtrails, que hay aviones por todo el mundo ahí funcionando, ¿quién puede controlar eso? Entonces, al principio yo era muy escéptico, fíjate, incluso del HAR, pero después no. Y de hecho, empecé a dejar de ser escéptico el año pasado, estando todo el día en la playa de Loredo, en Santander, ¿no? Como... Pues es que este tío tiene mucho tiempo libre. El año pasado estuve todo el día en la playa. Es que... Y dejé de ser escéptico, Frank. Claro. Ah, pero por eso le dice al otro, bueno, pues si quieres hoy mismo podemos hablar, este es un forever alone, hombre, normal. Oye, que por lo que se ve en el mundillo este, que te llamen desinformador es un insulto grave, ¿eh? Sí. Bueno, si no creer en chorradas es desinformador, entonces... Calla, desinformador. A ver, pasar aviones. 1, 2, 3, pero como avionetas, no los grandes. 5, 6, pues yo te digo que igual a lo largo de estos días ya vi como 100, entonces ya digo, pero vamos a ver, dejando la estela, dejando el chinter, ¿cómo puede haber 100 avionetas en Santander pasando por ahí? ¿A dónde van? No hay aeropuerto. Fui a preguntar al aeropuerto y todo, ¿eh? Fui a preguntar allá a un policía y le dije, oye, pero hay un aeropuerto, ¿cuántos aviones privados hay aquí? A ver, fue un aeropuerto a ver si había un aeropuerto. Bueno, muy bien. ¿Y en los sitios donde no tenemos aeropuerto y vemos eso? Muy mal, ¿no? Fatal. Que puede ser que venga de un bueno, puede ser mil cosas, ¿no? Pero aparte que yo no veo 100 chemtrails de esos nunca. Él sí, él los vio. Sí, tú sí. Él sí, no digo que los vio, que ya estaba en la playa y los contó hasta 100. Claro, coño. Ni 99 ni 100. Pero no aviones, no, avionetas. Avioneta, esas de publicidad, supongo. De las pequeñas. Supongo. ¿Y qué dónde van? Sin decírselo a él. De los de Martini. El problema es, ¿dónde estás, Juan? Y no me lo contáis a mí dónde van. Claro. Exacto. Y fue a preguntarle a un policía local. A un policía del aeropuerto, que lo más normal sería de que le dijeran, mira, tío, vete a tomar por culo, tarado. Pregunté a un experto de por allí, me dijo que no, ninguna explicación. ¿Un experto de qué? El caso que no había explicación. Y los aviones... No son aviones, son hologramas. Bien, ahí. Esto lo dije yo, ahí. Internet, son hologramas. No hay nada conduciéndolo. No hay nada conduciéndolo. Bueno, ¿eh? es que el tema se las trae. Sí, sí, sí, sí. Cuando estás diciendo... Un momento. Es que aquí ya mezclan. Exacto, ¿qué son? ¿Hologramas? Los aviones son hologramas. Como los aviones teledirigidos. Ya, pero si no hay nada conduciéndolo... No lo aclara. Eso es lo que me lleva a mí a error ese comentario. Todo eso. Sí, okay. A ver si me entiendes. Joder, pues no soy muy chistoso. Joder, por ti. No, pero Nacho se nota que tiene estudios porque controla mucho más que nosotros. Sí, sí. No soy muy quisquilloso. Hace muchos años hay una web, una de las webs más punteras que trata el tema de los chemtrails, que se llama Chemtrail Central, que empezó a hablar de los chemtrails. Y las primeras fotografías que se tomaron con teleobjetivos, esos aviones no tenían ventanillas, ni tenían tampoco las ventanillas de la cabina. Eran aviones totalmente ciegos. Uh-huh. Ese tema saltó a la luz, se empezó a difundir a través de internet y a través de esta web, y a los pocos meses esos aviones empezaban a tener ventanillas. ¿Qué ocurrió a posteriori? La gente decía, ¿por qué esos aviones no tienen logotipos de las compañías? De Lufthansa, Swissair... ¿Por qué no tienen logotipos? Y a los pocos meses... Esos aviones empezaron a tener logotipos. Es como que respondiese a una forma de inteligencia. Sí. Quizás sean hologramas. Lo cierto es que para tener esa enorme actividad en Valladolid... Sí, ya no sé ni qué comentar. Aeropuerto. ¿Sabes cuántos aviones puede despegar de Valladolid al día? 4, 5... Pero a veces vemos 15 estelas, 20 estelas... O 100... Pero un auto... Tío, está con las 100. Tiene que ser 100, él vio 100, joder. Ni 15 ni nada, eso es una mierda, 100... Aparte, que solo pueden dejar estelas los aviones que aterrizan y despegan de Valladolid. Sí, los que pasan por allí, no. Sí, que vayan de yo qué sé, Tarrasa, Coruña, pues no. O de Madrid, que lo tiene al lado. Madrid-Valladolid está bastante cerca, no es por nada. Y creo que de Baraja. Joder, salen algunos más, algunos aviones más que 4 o 5. Alguno más. Oye, pues entre los ovnis y... entre los ovnis y los chemtrails, Valladolid es una fiesta. Joder, pues yo es que me la debí perder. Auténtica barbaridad. Es como que hubieran sembrado todo el cielo de estelas paralelas. Rejillas. Efectivamente, o rejillas. Paralelas y perpendiculares. Movimientos que nada obedecen a la lógica. Aviones en rumbo de colisión. Y aviones que están a la misma altura. Algunos de ellos, que son aviones convencionales, se ve claramente como lo que están dejando no es una estela de Chem. Es una estela de vapor. A controladores aéreos que tenemos aquí, ¿eh? Joder, cómo chanan. Por de agua. Porque esa estela sigue al avión. Y se va difuminando. Por contra, los Chem se hacen enormes, gigantescos. Están soltando algo. ¿Tú qué crees? ¿Qué objetivo, qué objeto tiene todo esto? ¿Cuál es lo que piensas? Pues es que es el super misterio del siglo. Hemos enseñado chemtrails en Santander con ovnis. Hay un vídeo, se puede ver en mi web, en los posts de chemtrails, se mira en el buscador, fotos, que hay esferas y venga a pasar ovnis. Por ahí, pum. No, pero así... Donde un autor decía que estaba la Atlántida, por cierto. No nos detenemos de tema. No, sigue su rollo. Y... esto es monotema, o sea, aquí hay 4 o 5 puntos que siempre tienen que salir. Esto es Illuminatis, el Atlántida, reptilianos. Los reptilianos, los Anunnakis y... Pues ya ves cuando los amollo yo aquí. Hay vídeos, grabaciones, y mucha gente ha visto ya los ovnis, hay filmaciones, incluso una chica de que conozco que es mutante, que tiene señales de mutación... Ha quedado claro eso. Lo vuelvo a poner. Gente, ha visto ya los ovnis, hay filmaciones, incluso una chica de que conozco que es mutante, que tiene señal... Una chica que es mutante. Que, ahí está. Que sí, hombre, sí, sé quién es. Esta que está ahí, que ha estado ahí en la mansión X del doctor Xavier. Pues esa. De mutación, Cooper se llama, nos dijo que ya había visto esferas. Salir esferas y todo, ¿eh? Esfera, ovni. Es que es tremendo, bueno, pues, el fenómeno. Porque en algunos casos... ¿Hay algo? Sí, bueno. Sí, no, decirte que en algunos casos se ha visto un Chem, un avión, entrar en una nube y de aquella nube no salir absolutamente nada. ¿Dónde hay? Bueno, ahí estamos. Estamos con una tecnología que no es humana, está claro. Porque nadie puede tener una tecnología humana que funcione en todo el mundo y últimamente además la gente está quejándose mucho de que las... de que son brutales los chemtrails. En mi web y en otros foros lo estoy viendo, ¿no? Es que están aumentando. ¿Por qué? Pues tiene que ser por la agenda del NOM, porque yo creo que los chemtrails son para la agenda del NOM. ¿Para qué? La agenda del NOM, explícanos. Del nuevo orden mundial. Ah. Y la agenda del nuevo orden mundial, ya sabes, es eugenesia y crear un estado totalitario. Ah, bueno, la eugenesia. Entonces... ¿quieres decir que lo que están soltando esos... Están tardando mucho en hacer un estado totalitario, ¿no? ¿Porque cuántos años llevan? Uno. Ah, están en ello. Llevan... No, ¿desde cuándo dijo antes? 700, ¿cuánto dijo millones que iban? Que sé, no sé cuánto, pero mira que era fácil cuando éramos cuatro capullos en las cavernas. Y no, pues primero tenían que desarrollarnos, hombre. Es que hay que ser... pues habernos puesto un chip como los perros, yo qué sé. Aviones es para nosotros. Sí, algo que inhalamos. Creo que en primer lugar es para envenenarnos, por supuesto. Claro. Pero no es el principal objetivo, ¿eh? No. Pero si de paso te envenenan, ellos encantados de la vida. Hombre. Ellos encantados, porque si en teoría los reptilianos nos comen, como he oído por ahí, ¿qué mejor que comer comida envenenada? Ellos encantados. Bario, litio. Eso ha habido, hay estudios científicos que se... Ahora sí ha habido estudios científicos, ¿no? Ahora cuando conviene, los hay. Que se ha detectado bario, litio, mercurio, estreptomices. Y estreptomices ya es una sustancia muy rara. No, y es una cosa que afecta al ADN, que modifica el ADN. Entonces ahí ya tienes otra pista. Yo creo que lo hacen para modificar el ADN. Porque saben que el ADN va a mutar, porque saben que llega una ola galáctica a la Tierra. ¿Cómo? ¿Cómo que una ola galáctica? Una ola galáctica. De mutaciones. Claro, por eso es su amiga, se lo contaría la amiga. O Stanley, yo qué sé. La amiga mutante. Hostia, una ola galáctica. Entonces están soltando esto, creando una rejilla energética en toda la Tierra. Hostias. ¿Eh? Y de paso de que te envenenan... De paso, es muy cabrón. Que tu ADN no mute. lo están bloqueando con una tecnología que es nanotecnología, que es una tecnología, obviamente no es de la Tierra, es tecnología alien. Sí, claro. He oído hablar de eso, de la nanotecnología que nos están soltando en polvo y que nosotros inhalamos y desde luego nuestro organismo absorbe, y ahí es donde actúa. Vamos a ver una. Vale, yo me he perdido. Bueno, que suelta los chentris, eso sueltan nanotecnología. Sí, pero ¿para qué lo hacen? ¿Para que mutemos o para que no mutemos? Para que porque no mutemos. Al principio parece y dice que sí, pero luego resulta que es para que no. No, para que no mutemos. No. Es la chica la que muta. Por lo que sea, no le afecta esa mierda. Pero los demás. Los... Entonces, ¿no quieren hacernos mutantes? No, sí, pues ya sabes que para que no nos mutemos, porque como lo de las mutaciones va cagando leches, de aquí a 100 años igual disparamos rayos por los ojos, nos salen garras de adamantium. Con lo divertido que sería eso. Sí. ¿Sabes? Entonces, lanzan una ola intergaláctica y no sé qué hostias más. Bueno. Con una regía de poder. Eso, sí. De... Eso, sí. Energía. Que digo yo una cosa, nos lanzan nanotecnología y tantas veces seguros, los nanobots esos se podrán aislar. Seguro que el tío va a sacar una foto con nanobots en su próximo libro. Hombre, en breve. Streptomyces, por ejemplo, se te queda en el cuerpo y te bloquea, te está bloqueando el ADN. Esto se llama transcesión, además, tiene un nombre científico técnico. Ah. Técnico, ¿eh? Entonces, cuando conviene, los científicos sí mola. No me aclaro, no. La principal causa es que quieren que no mute nuestro ADN. Y también funcionan con el HAR, yo creo. También. Y actúan con el HAR. Crean una rejilla en toda la Tierra y hacen que las ondas HAR viajen mejor. Oye, hostia, el HAR. Otra flipada. ¿Es cierto? Sí, eso es otro tema también cojonudo. Bueno, aquí ya mezclan todo, claro. No van a aprovechar. Aquí hay que hacer una teoría unificada de la chorrada. En vez de la física... Todo lo del HAR, porque yo he tenido ocasión de ver estelas de chemtrails que producen un efecto como de onda, como que sobre ellos hubiera habido una especie de frecuencia electromagnética. Joder, pero ya tardaba en salir el electromagnetismo. Pero macho, pero tú te das cuenta, no coge aparatos de medición para ver si eso es verdad. No, a mí me ha dado la sensación esta. Claro, a mí me ha dado el pálpito. Y ya está. Así a ojo de cuero. Claro. Interactuaran los dos fenómenos, el chemtrail y el HARP, y de alguna manera ese binario o esa forma de actuar complementariamente produce el efecto deseado. Mira, te voy a contar un caso curioso que muy poca gente conoce. Verás, tú sabes lo que son los Morgellons. Los Morgellons. Yo lo voy a contar brevemente. Los Morgellons es una extraña enfermedad filamentosa que aparece. ¿Una enfermedad puede ser filamentosa? Yo qué sé. Sigue, que yo estoy intrigado. Puede ser infecciosa o no sé, ¿no? Si sois hipocondríaco, saltaros esta parte, no vaya a ser que tengáis velos. Es como decir, la varicela es una enfermedad granulosa. Dice en el interior del cuerpo humano, y que concretamente está sucediendo en Estados Unidos, son como una especie de filamentos fibrosos que crecen dentro de nuestro organismo, estrangulan nuestras vísceras y nuestros músculos, incluso nuestros nervios, crecen, se mueven, la gente cuenta... sencillamente unas experiencias de lo que viven cuando sufren los morgellons. Se investigaron los morgellons. ¿Sabes qué parte o qué elemento importante tiene su composición? Silicio. Hostias. Silicio. ¿Tú sabes, recuerdas el mensaje de Arecibo que se recibió en los famosos crop circle o círculos de las cosechas en, me parece que fue en Chilbolton, cuando respondieron a ese mensaje de la Tierra? Decía que esos famosos grises tenían en su ADN silicio. No era carbono, como el ser humano. Era silicio también. Y otro dato adicional. En el año 1947, cuando supuestamente se estrella el OVNI en Roswell, a finales se descubre el transistor. Ese descubrimiento del transistor por los laboratorios Bell, que misteriosamente se reúnen unos científicos y de la noche a la mañana sacan el transistor, de germanio y silicio. Claro. Es que todo esto funciona con silicio, igual que un ordenador. No lo sabías. De todas formas, lo que me viene a decir es que cuando cae el OVNI, roban esa tecnología y hacen un transistor. ¡Pues menuda mierda de tecnología! No es por nada. En las playas también hay silicio. Ya. Y a patadas. Muy sospechoso todo. Sí. Uh-huh. Vamos a ver. Viene a querer decir el tío cayó el ovni y inventaron el transistor así de la noche a la mañana. Joder, pues si cae un ovni, tío, ¿por qué no inventasteis ya el microcomputador cuántico? Claro, o para viajar entre planetas. Joder, es que vaya no mierda. No me digas que han llegado hasta aquí con un ovni con transistores. Por cierto, eso los Morgellons, mira, viene aquí en la Wikipedia. Fue el nombre dado en 2002 por Mary Leitao a una infección que presentó a su hijo caracterizada por una gama de síntomas cutáneos como sensación de hormigueo, mordiscos y picaduras producidos por insectos, encontrándose fibras en la superficie debajo de la piel, aparte de lesiones pertinentes de piel como sarpullidos o llagas. Bueno, no es una enfermedad nueva. El consenso científico sostiene que no es una enfermedad nueva, sino un nuevo y engañoso nombre para una enfermedad conocida. La mayoría consideran el Morgellons como la manifestación de una enfermedad conocida como el delirio parasitario dermatozoico. Ese nombre no vende. Mola más Morgellons. Suena como a Critter o a Gremlin. Uh-huh. Claro, mola más. ¿Tú qué tienes? Yo Morgellons, hostia. En fin, viene un tocho aquí de Morgellons. Ya lo miraré yo en casa mejor. Dado supuestamente la tecnología extraterrestre, ¿acaso están los grises detrás de los chemtrails? ¿Quiénes son los grises? ¿No eran la policía de Franco? Sí, sí. Por supuesto, es que me estoy flipando. Los esclavos, los empleados de los reptilianos. Exacto. Los que hacen, ajá, el trabajo. Ah, vale. Una gran realidad que en mi próximo libro, que va a ser un bombazo, contra periodismomatrix.com, voy a enseñar fotos. Hostia, Matrix, esa es otra. Desde que salió la película Matrix, hostias. Contra periodismomatrix.com, yo he entrado. Sí. Es cutre como el solo, ¿eh? Claro. Podría actualizar la plantilla un poco. Podría. Pues ya miraré. Hasta de aliens, ya. Voy a dar las pruebas definitivas. Y los que no crean en la conspiración, ya se lo tendrán que creer, porque voy a enseñar fotos que son pruebas ya definitivas. Se van a joder. Eso es. Con ellos desde hace un montón de tiempo, los tienen en bases, los hacen crecer, los educan, son como robots biogenéticos. Robots. ¿Y quién es una de mis palabras favoritas? ¿Hace lo del 80? Pues a una tecnología que van con los zombies, que los mismos zombies que te hacen las abducciones los grises. Es que es bastante lógico, no hace falta ser muy listo, ¿no? Una vez que te des cuenta de los grises, ¿verdad? Pues utilizan una tecnología que se escapa a nuestro entendimiento. Eso está claro. Verás, sobre el tema, esa polémica que dice sobre que la gente piense que ciertos gobiernos tienen, bueno, pues supuestamente grises en su poder, capturados, hay mucha polémica, mucha gente que dice que no. Pero fíjate, uno de los hombres que trabajó para el aparato era Joseph Allen Hynek. Joseph Allen Hynek era, cuando digo del aparato, es que trabajó para ellos para desinformar. ¿Desinformar cómo? Bueno, pues diciendo que muchas de las observaciones ovnis no eran tal, sino que obedecían a escapes de gas en los pantanos, a la luna, a Venus. Este hombre se dedicaba a eso y acabó hasta aquí de desinformar. Y un día se destapa y dice: estoy cansado de desinformar. El fenómeno ovni es un fenómeno real y existe. Pues poco antes de morir, una de las declaraciones que hizo Joseph Allen Hynek, ¿sabes cuál fue? Ellos tienen alguien. Amigo. No, pero que ya te he dicho que amigo. Voy a demostrar mundialmente, nadie lo va a poder discutir. Es algo que además más o menos se puede imaginar, ¿no? Sí. Michael Wolf, otro que era de la NSA, que también dijo que tenían un extraterrestre que era Bob Supón, que en el que se basó el test. A ver si tenían un italiano. Que era así, le salió tontorrón, ¿sabes? Muy besuco. Joder, macho. Es muy grande este tío, ¿eh? El que se basó el test. Hombre, no me jodas. Pero bueno, macho. Es que es un puto crack, joder. Hostias putas. Tenemos un alien. Este se ve arriba enseguida, Luis Carlos. El otro es más comedido. Sí, no, sí. A ver, este es el mejor. Este se viene arriba enseguida. Les ha visto mucha gente en las bases secretas y que se lo digan a los que les han abducido, ¿no? Así es. O sea que la gente no se inventa esas historias. Tanta gente contándote la misma historia, que te cogen los grises y que te hacen experimentos, te meten el... Que te dan de hostias. Eso es lo que oía de los eso grises. Sí iba a decir. Pero... No, pero fíjate que la fineza de la metáfora, ¿eh? Sí, los grises sí. Como lacayos del sistema. Ya te digo. sí, sí, y tal. Claro. El otro día me lo contó una chica que dice que ha fotografiado un reptiliano en su casa. ¿Qué? Siempre es lo más normal del mundo. Yo aquí no los he fotografiado porque no... ¿Qué fotografió uno? A un reptiliano en su casa, sí. A un reptiliano en su casa. Iba a salir de la habitación y dijo, coño, un reptiliano, voy a hacer una foto. Es que me he dejado el traje. Dios mío. Que te abducen, que me hacen este experimento y me hacen esto aquí y esto allá. Lo de las bases secretas, que lo de los grises, por supuesto, llevan toda la vida en contacto con los grises. No, dicen que hubo un pacto en el 57, pero en realidad lo del pacto, eso también lo han hecho un poco para disimular. Los grises son como unos robots suyos para sus planes. Tienen grises, tienen robots. Recordamos que estos tíos son mayores de edad, pero mayores mayores. Es decir, sí, sí. 30 años y así, ¿eh? Lo digo porque, vamos... Tienen cibos que además... Hostia, esto ya parece el Doctor Who, ¿eh? Ahora en breve tendrán Daleks también. Parecen como nosotros, ¿eh? Sí, de eso habla... De eso hay algunos testigos que hablan, sobre cibos. Sobre gente que está en Área 51 y dicen... Los vigilantes... Pero esto, ¿no? O sea, esto ya es la típica conversación que a ver quién la suelta más gorda. Sí, sí. Suelta uno y dice... Pues, espera, que yo tengo otra, yo tengo otra. Espera, ¿se va a quedar esto así? Pues no. Pues yo... Yo vi ahí a los nazis que tienen un submarino volador. Exacto. Y que los pilota un dragón. Eran muy extraños. Son muy fríos. Parecían sintéticos. Sus movimientos incluso no parecían demasiado naturales. Serían estos de Cyberdyne System, los primeros. No el T-1000 ni el T-101. El T-100. El T-100. Van a ser esos. Aquí, estas cosas... La peña se va a ver las pelis, se hace unas pajas de cojones. ¡Y cojones! Y en vez de jugar al rol, se dedica a hacer podcast. Sí, se dedican a... Se hace pajotes mentales. Eso es. Como dice él. Y luego se ponen a hacer una página que se llama Contraperiodismo Matrix, que ya la voy a mirar yo, Nacho, porque ya me has picado. Mírala. Mírala porque la plantilla es... Vamos, parece que sea de los 90 o del 2001. Pues si es del tío este... joder, que si su amigo JL es administrador de sistemas, no sé qué espera. Va a hacerle una un poco decente. Es tan sencillo como instalar un WordPress, joder. Hacen una especie de análisis de... Joder, esos tíos no eran humanos, estaban diciendo. Son poco habladores, como es lógico, ¿no? Sí. Lo he confirmado. Eso está confirmado, lo de los robots. Bueno, espera un momento. Nacho, justo acaba de mirar... Oscar, lo del contraperiodismo Matrix, y sabes, nos ha saltado el antivirus. Qué listo es el antivirus, amigo. Qué listo es. URL maliciosa bloqueado. Que también podrían haber conjugado bien, ¿no? URL maliciosa bloqueado. Bueno, a ver, esto es una plantilla de WordPress, ¿eh? Cutre. O sea, es un WordPress, está claro. Es cutrilla, ¿eh? Sí. Esto es de... ¿Quién? A ver, para arriba. Es del tío este. Luis Carlos Campos, sí, señor. Es más... La foto que sale en el centro no es él con unas... Mm. Es, yo creo que es su careto con unas gafas de sol y unas alas y dos serpientes haciendo referencia, supongo, a los Anunnakis. Y luego ahí sale un Torrelavega Sisters. No sé quiénes serán las Torrelavega Sisters, pero bueno. O sea que esta es la página de este elemento. Pues la voy a mirar. Y robots femeninas también. Ya verás dentro de poco cuando venga las robots femeninas, ¿eh? Además de espampanante, la solución... Bien, a esas las estoy esperando yo. Te va a gustar, picarón. A esas las estoy esperando yo. Sigue sin ser la peli. Son exactamente mejores que las humanas. Y dentro de poco las van a comercializar. Bueno, mejor. ¿Comercializar? Se ha venido arriba, ¿eh? Bueno. Ahí se ha venido arriba. Sí, se puede comprar, bueno, ya veremos. Se depende. Digo físicamente. No, hombre, no, mejor que el alma no hay nada, hombre. Efectivamente. Lo decimos en broma. Sí. No, yo lo he pillado y supongo que la gran mayoría de la gente que lo está oyendo también. ¿Se ha pasado? Sí, bueno, el hecho de que existen... Bueno, tú sabes que existen esclavas sexuales que trabajan para los servicios de inteligencia y para extrañas organizaciones dentro del gobierno que ejecutan operaciones Black Ops. Y que, bueno, pues se dedican a cargarse a tipos, a incluso suicidarse llevándose por delante lo que haga falta. Muchos de esos atentados suicidas de los que se oye hablar en Oriente Medio. Tú sabes que uno de los atentados suicidas que iban en aquel camión antes de impactar contra la embajada, cuando los bajan de ese camión, cuando los quitan el turbante y los fotografían, ¿sabes dónde eran? eran ingleses. Sí, sí, sí. Eran agentes ingleses. Pero es que, escucha, lo peor no fue eso. Lo peor que en Occidente, esas fotografías fueron censuradas, les ponen un pixelado a la cara y no se les veía. Y yo he tenido ocasión de ver esas fotografías sin el pixelado, y es que son agentes ingleses, joder. Son robots, son robots biológicos. Pero podrían haber hecho un robot moro ya, ¿no? Puestos a hacer. ¿Y tú viéndole la cara sabes que es inglés? No, pensaría por los rasgos, yo que sé. Bueno. Bien, acabamos de ver una cosa, Nacho, no sé si te habrías fijado tú, pero nosotros lo acabamos de encontrar. Luis Carlos Campos tiene Twitter y aquí en el servidor le va a seguir. Lo tengo muy claro. No sé lo que tardaré en de seguirle, porque pero tiene un Twitter. Tiene 530 followers. No sigue a nadie, claro. Bueno, claro. Por ejemplo. ¿Para qué? ¿Nadie, ni siquiera JL? El JL se ve que no tiene Twitter, por si acaso le espían los del... atento. Lee ese Twitter. Twitter del 29 de julio. Las Olimpiadas son un gran ritual Illuminati come cocos para... MK Ultra masivo. Eso es. Toma ya. Con dos cojones. A ver, ¿qué más? No hay nada más. No, son todo... Tuitea poco. Son todo enlaces de su página. Algo del asesino de Batman, que debe ser también que lo... Pero lo han entrevistado en Punto Radio. Cágate el lorito. Joder, nosotros estamos haciendo un imbécil, te lo digo yo. Bueno, sigue. Que ha sido, son esclavos a cierto nivel de esos poderes. Y les dicen, tírate por un puente y se tiran. Es que ni aparte, se lo cuestionan. Sí, sí, sí. Aparte de los esclavos MK Ultra humanos, que son los MK Ultra Delta, sí, que son los asesinos, y las MK Ultra las prostitutas, que también... Madre mía. Ahí queda eso. Estoy mirando el Twitter suyo, aparece mucho la palabra MK Ultra por aquí. Sí. Bueno, pues según el Twitter, hacemos un inciso y seguimos. Este payo es licenciado y en filología hispánica y máster en periodismo, contraperiodismo, escritor, declarado en encuestas, bloguero número uno en conspiraciones. Hombre, declarado en encuestas, bloguero número uno en conspiraciones, ojo, ¿eh? Eso vaya honor. Filología no. Hispánica y máster en periodismo. Pues sí, la verdad. Estar en filología hispánica utilizas unos palabras, ¿eh? Es que me extraña. Robor. Sí. ¿Qué pasa acá? Bien, campeón? Lo tengo confirmado. Ya te he dicho que hay cosas que no puedo decir cómo las sé por seguridad y porque pueden pasar cosas, ¿no? Pero lo de las MK Ultra también está confirmado. Y son unas elementas de cuidado, ¿eh? Son mejor que cualquier profita. Son como modelos, como Karen Mulder. Sí. O como tira Bach, de hecho Karen Mulder dicen que es MK Ultra, ¿no? Pues bueno. ¿Quién es Karen Mulder? Pues una modelo. Una modelo, sí. Ajá, ¿cuál? No sé, no caigo. Da igual, es MK Ultra de estas. Pues Karen Mulder Hot y ya está. Sí, Karen Mulder, a ver, Karen Miller no. Mulder, ahí sale. Karen, con ni puta idea, yo no la había visto nunca. Sí, tiene toda pinta de ser una MK Ultra de estas, ¿eh? Sí. Sí. Fíjate en la cara, es MK Ultra a tope. Sí, puede ser. Te entran, imagínate que tú vas a hacer un trabajo para ellos, ¿no? A ver la MK Ultra en bikini, a ver si sale. Esto es investigación, ¿eh? Contra periodismo. Para que elijas, hablan tu idioma y te dicen, vas a cumplir el sueño de tu vida, ¿qué quieres hacerme? Y puedes hacer lo que quieras. Y como robots, ¿eh? Parecían que estaban... Como un poco drogadas y muy educadas, ¿eh? Muy educadas, muy finas, nada de... ¿Por qué vas a drogar a un otro robot? Este no se ha hecho... Este se ha hecho... Pues, iba a hacer una barbaridad. Mira, la Karen Mulder está ahí en... En bikini MK Ultra. Peligrosísima, ¿eh? Muy peligrosa. Muy profesional. peligroso esto. No miréis fotos de modelos, porque son todas posiblemente MK Ultras. Prostitutas, no son exactamente prostitutas, son unas tías que son zombies, que hacen lo que esto dice. Bueno, robots zombies. Cantado, ¿no? Yo siempre digo una cosa. ¿Te acuerdas, eso te es digno de una peli de cine cutre? ¿Te acuerdas de la chica que salió del hotel en México? Sí, en Tijuana, no sé, salió del hotel llamando. Un momento, hubo una chica que salió de un hotel. ¿Qué me estás contando? ¡En Tijuana! En Tijuana, que no hay chicas o no hay hoteles. De que nada es lo que parece, de que detrás de ellos hay unos, están haciendo rituales, están comiendo a niños, ¿te acuerdas? Claro, esa chica, era una jovencita, era despampanante esa mujer. O sea, sí, utilizan esclavas sexuales, evidentemente son mujeres muy, muy especiales, muy atractivas. Porque las cogen desde pequeñas. Claro, y es que ese atractivo... Vamos, pero no son robots. Una mujer que puso en, bueno, no sé, casi de rodillas a gran parte del aparato para el del contraespionaje para el que trabajó. Espérate, que habrán pasado a Mata Hari. Sus encantos, sí. Bueno, pues llegó, pues imagínate, lo que pudo provocar, y de hecho casi provocó. Esa experiencia que han tenido con agentes de contrainformación lo pueden perfectamente estar aplicando en estos momentos. Y como tú bien dices, ¿quién se resiste a los encantos de una mujer? Pues no lo sé, de las características que tú estás diciendo. ¿Tú dirías que no? Yo diría que no, tal vez sí, no lo sé. Pues, me tendría pues yo sé gente, que ha dicho, sé gente que ha dicho que no, ¿eh? No, había que ponerles un premio. Sí, sinceramente, un premio. Sinceramente, si me tocase a mí, creo que lo vería muy claro. Es muy sospechoso, eso es absurdo. Hay algo detrás muy pernicioso. No, que vienen, que... además son computadoras, te vienen a sacarte información, luego sí, lo claro, todo, claro. Incluso a vosotros que estáis todo el día en casa, os viene una pava de estas, que habéis que no canta mujer 20 años, y decís que no, claro. Te viene la cara el Mulder esta y no, que tú eres una M Plus Ultra de estas, no te jode. Vamos, hombre, JL, el otro. Qué gilipollas, hombre, no me fastidies. Hombre, no me jodas. No, que le dices que follar poco, no me jodas. Claro, si dijeras, es que el JL es un pichabrava, está todo el día dando. Y, no, es que mira, le dices que eres perniciosa, ¿sabes? Eres una Plus Ultra. Hostia. Hombre, por Dios. Hostias. A ver si paro y seguimos. Ay, qué dolor de barriga. Agencia de Seguridad Nacional. Él dice que hasta. Esto no es mío, ¿eh? Esto es que se ha ido. Es problema de ellos, sí. ¡Ey! La Cisco Wheeler. ¿Os acordáis de Cisco Wheeler, eh? ¿Te acuerdas, Nacho? Bueno, tú no estabas. Hombre, yo no estaba, pero lo oí, lo oí. Qué grande. Ahí está otra vez. Del lavado de cerebro, completísima. Y por cierto, una cosa, antes de que se me olvide, sobre los 80 y el lavado de cerebro. Hay planes de la CIA, como el informe de Ketchum, de James Ketchum. Sí, sí, sí, el de la salsa. Eso es. Échale Ketchum. Pues también se dedica a hacer informes raros. Demostrado que soltaban chemtrails con venenos para volverte loco en la guerra. O sea que eso está demostrado. Y perderla, está claro. Operación Danza del Cielo. Operación Danza de Lluvia, perdón. Y Operación del Cielo Rojo. O sea que es que está demostrado que ellos utilizan los chemtrails para que te afecte a la mente. Es muy importante decir esto a la gente. Para el control mental. Te echan psicotrópicos y te vuelven loco. Claro, que es como estáis vosotros. Eres un cadáver. En un combate eres un cadáver si no tienes tu mente fría. Es evidente. Luis, escucha. ¿Tú te Luis, que te pierdo. De Irak, cuando se recupera Irak, Kuwait, lo que decían los norteamericanos de las tropas iraquíes, que salían corriendo, que ni siquiera se salían corriendo de pánico, que ni siquiera les ofrecieron la más mínima batalla. Que tenían armas, tenían tanques, y no, aquellos tipos salían corriendo, o sea, despavoridos, como que algo de alguna manera les estaba... Armas, el HAR, ya sabes, es un arma silenciosa y todavía no lo han utilizado mucho, pero en cuanto quieran utilizarlo, es que ni te enteras, ni ves armas, ni ves fuego, ni nada, y te están volviendo loco. Sí, bueno, de hecho he oído, estuve leyendo recientemente un informe en el que hablaba que el HAR puede llegar a tener la capacidad de materializar hologramas en el cielo. Tú puedes sí. Estar... No, seguro. Eso también es otra de las cosas que he comprobado. Seguro. Están ultimando todo lo del Blue Beam, lo tienen todo ya súper preparado. Te pueden hacer aparecer un ovni falso cuando quieran, y los verdaderos los tienen también. Cuando ellos quieran, van a hacer el show que ellos quieran. No, pero si tienen los verdaderos, ¿por qué quieren hacer uno falso? Yo qué sé. Y le digo yo, ¿de dónde saca JL todos estos informes? Pues yo qué sé. Madre mía, es que tiene un generador aleatorio de nombres. Qué crack. Ya ves, yo mientras estaba largando, yo estoy buscando a Luis Carlos Campos este. Ahora yo lo he buscado antes y es un figura, ¿eh? Y aquí le doy a seguir, pero ya mismo. Ya está, ya lo estoy siguiendo. Pues yo voy a hacer lo mismo mientras que escucho. Coño, pues mira, voy a votar yo también, sí. ¿Habéis picado? Luego, Y estoy tentado de decirle, oye, mira, te hemos dedicado un podcast. Lo que pasa es que igual se cabe. No, igual nos manda a los MK Ultra. Claro, también, no sé. Claro. Hombre, no puedo. Si son MK Ultra. MK Ultra de estas, vamos a decírselo. Vamos a decírselo. A ver si hay un poco suerte y nos manda un MK Ultra, que a mí me da igual que me succione el cerebro. Si antes succiona otra cosa, no hay problema. Joder, mira que lo estaba pensando. Bueno, sigamos. Te cuento, el JAR en Gacona, Alaska, tienen un proyecto de ampliación alucinante. También lo he leído recientemente en una web norteamericana que hacía referencia, hablaba sobre las novedades del JAR y tienen previsto ampliar varias hectáreas con nuevas y poderosas antenas ese JAR. Algo tienen previsto, algo tienen planes, desde luego muy siniestros estos tipos. Y eso no está precisamente ahí para comunicarse con los submarinos, como dicen. Qué duda cabe. Por supuesto. Yo no lo he leído, yo lo sé. Tienen ya directamente. Exacto. Bajar otras armas y están experimentando en eso porque ellos saben que hay varios bandos en el equipo oscuro, hay varios bandos. Entonces ellos también tienen armas para contrarrestar el JAR. Ojo. Que es que no son uno solo, son varios bandos para ver quién se queda con el botín de la Tierra. Sí. Joder, ahora son varios bandos. Sí. Para ver quién se queda con el botín de la Tierra. ¿Cuál es el botín de la Tierra? Hostia. Yo, de verdad, las películas estas de ciencia ficción, macho, qué daño hace. Aquí está. Pues ya tiene otro seguidor. Hombre, no. Pumba. Otro. Tata Crocker, ya somos 532. Y él no sigue a nadie, porque es muy chulo. Que no. Porque nadie es digno de que él lo siga. Si mirar a Luis Campos, a Luis Carlos Campos, Chemtrails Lleida. Arroba fumigan Lleida. Ojo. Y en mayúscula, para que quede bien claro. Bueno, pues sí, igual cuando edite el podcast le digo, oye, toma, te lo dedicamos. A ver qué pasa. Sí, no, te iba a comentar que es que no solo hay uno, ¿eh? Es que debe haber 11 hards. Por ejemplo, en Rusia me parece que hay un HARP muy poderoso, en Puerto Rico hay otro HARP, bueno, creo que en Brasil hay otro, en Europa hay varios, Noruega, en Tromso hay otro, pues no sé, en Perú hay otro HARP que están en proyecto de montar en una gran superficie, una gran extensión de terreno, un montón de antenas que tienen función HARP, hay un montón de HARP, es una tecnología que se está expandiendo. Y luego nosotros quejándonos por el Eurovegas. Ahí lo tiene. Me cago en la leche, que nos pongan un HARP, que eso sí que... Tienen ahí una franquicia de cojones. Pero esto se supone que es secreto. Estas armas son todas secretas. Pues, sí, es una movida de ondas de no sé qué que dicen que sí controla el clima y su puta madre, creo. Bueno, pero este sabe que hay 11. Sí. Los gobiernos más poderosos tecnológicamente hablando y que desde luego les está dando mucha rentabilidad. No hablo de dinero. Una rentabilidad que nosotros desconocemos. Y no están construyendo estos aparatos, como dicen ellos, para comunicarse con submarinos. Es que es ridículo. ¿Para qué coño sí. Perdón, ¿para qué demonios quiere Perú un JARP? ¿Para sus submarinos? ¿Qué submarinos? Sí, pero bueno, yo me refiero a que hay varios bandos Illuminatis. Ah, amigo. Hay varios JARP también. Ah, por supuesto. Cada bando tiene que tener su armamento y contraarmamento. Es evidente. No, es que aquí hay un pifostio que ni en StarCraft. Existe una guerra también, como existía con los dioses. ¿Sabes que los dioses estaban todo el día a tiros? Entre ellos había celos, envidia, superstición. O sea, había guerras. Y es lo que ocurre. De Anu, el Lee Enfield, están en una guerra desde hace 400 años. Joder, pues ya. Va siendo hora. ¿Pero eso no son los Kree, los Skrull? Los Skrull, sí. ¿Los otros cómo eran? Los Kree, eso. Eso, los Kree. Los Kree contra los Skrull. Sí, los Skrull, claro que sí. Algo así. Son como nosotros, pero un poco más grandes y con una tecnología de miles de millones de adelanto. ¿De miles de millones de qué? Iniquidades. Trillones. Gracioso el Pentateuco y ver esas debilidades que tenía Jehová, que eran muy humanas, ¿no te parece? Esa especie de juego que se traía, o esa especie de cabreos que le entraban, ¿sabes? O esa especie de venganzas que tomaba, o esa especie de ideas de que o tú haces lo que yo digo o estás listo. ¿Sabes? Que cuando Jehová... Estos Anunnaki antiguos eran como Mourinho, están en estado perfecto de cabreo. Sí, bueno, efectivamente. Y están siempre pensando cómo joder al prójimo, es decir, a nosotros, al recomático. A nosotros nos ven como una herramienta. Nosotros como somos esas, como esas figuritas que mueven en una especie de tablero holográfico que dice vamos a mover esto aquí, esto allá, y para ellos somos una forma de alimento y tenemos nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro devenir. Tiene un objeto y es su servidumbre. Un momento. Estamos viendo aquí algo que nos acaba de mandar Nacho del Bot. ¿Juegan al Warhammer con nosotros? Sí, algo así. Que es el blog de este tío, pero el antiguo. Y está en blogs.putalocura.com. Si es que este pavo empezó en Puta Locura, parece ser. Pero esto de Puta Locura yo no sabía que tenía como blogs. O sea, pero eso claro, evidentemente el Torbe este tendrá que dar permiso. Me imagino. Se supone, pero bueno, yo supongo que cobrando. Ah, bueno, sería eso. No digo yo, ¿no? ¿Eh? Porque, bueno. Esa es la que te he dicho yo que era cutra más no poder. Sí, es un poco cerda. Pero bueno. Prosigamos. Quedan 11 minutos de desvaríos, paranoias y drogas. Somos su granja. De hecho, hay un detalle que una mecha ultra, Bryce Taylor, dijo que en el Bohemian Grove había un sótano donde torturaban y el sótano lo ponían de vacile a Underground. UN, Naciones Unidas, Underground, es decir, vacilándote, lo llamaban encima la ONU. Es que ellos se descojonan. Y Bryce Taylor dijo que también ¿solo que ellos? Los militares, cuando iban allí a la guerra, los marines y tal, que los Illuminati se descojonaban de ellos. Le decían, son ganado estúpido. Claro. Pues como cuando... Es la verdad, cuando es la verdad. Efectivamente. ¿Quién va a Afganistán? ¿A qué van a luchar contra quién? Si no hay enemigo, por favor. ¿Qué tomadora de pelo es esa? ¿Qué militares son estos? Si es que los militares no tenían que permitirlo. Son los primeros que no tenían que permitirlo. Si es que esto es una gran bola, una gran matriz en la que estamos metidos todos, que no cuela ya. Es que no cuela tanto pufo, tanta mentira. Es evidente. El principal general de las fuerzas de la OTAN es el FMI. Eso es evidente. Y están trabajando y operando para mantener el sistema financiero internacional. Pero si es que es la única forma de verlo. El mismo responsable de seguridad de Obama y de 11 Bus es el mismo. Si no lo cambiaron, es seguridad, pero... Es el mismo. Pero que ya no cuela, joder, no cuela. Estamos esperando para ver si no nos toca la bomba. ¿Dónde hacen el autotentado próximo? Claro. No sé dónde están, en los Juegos Olímpicos, en Nueva York, supongo, en la Torre de la Libertad. Si estamos esperando para que no te toque a ti ni a alguien que conoce, nada más. Claro, es que llevamos mucho tiempo de silencio. Y ese silencio posiblemente preceda una enorme tempestad. Una enorme tempestad que se plasmará en un superatentado. Uh-huh. En el comienzo de la Gran Guerra. Joder, esto hostias. Es que de verdad que parece que tienen ganas de que haya hostias. Es para decirle, ahora coge la metralleta y vete tú, listo, espabilado, de los cojones. Todo esto empezó hablando de los chantrales estos. Sí, a todo esto, joder. Pero ahí los tienes, lo que han sacado en estos 20 minutos que llevan, tela, ¿eh? Como decían en la operación Blackjack, en las principales ciudades. Hay que ver lo que pasa al final de año y hasta la primavera del año que viene. Esa época va a ser clave para tomar conclusiones. Hay dos meses por delante sencillamente alucinantes. Julio y agosto. Esos dos meses son importantísimos para estos seres vuestros. Bueno, de momento julio no ha pasado nada. ¿Pero por qué son importantísimos? No sé. En las Olimpiadas han dicho que iba... Bueno, lo dirán ahora. Queda una semana de Olimpiadas. Claro. De momento han fallado. Tienen grandes proyectos. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Están los Juegos Olímpicos, está todo ese... Vamos a ver. Pero si es que Estados Unidos de 11 portaaviones tiene 4 metidos en el Golfo Pérsico. Pero si es que es evidente. Están moviéndose claramente, lo sabe todo el mundo, esto no es una cosa que digamos nosotros. Están moviéndose, preparando todo con mentiras para la guerra de Siria, que los atentados los hacen ellos mismos, lo saben mostrar. ¿Por qué no cuentan a la cantidad de científicos iraquíes que se están cargando? Que están matando a un montón, catedráticos de universidades iraquíes, que se van a montar en el coche y ¡bumba! Ya no queda catedrático. O sea, están haciendo atentados dentro de Irak. Les están haciendo de todo, les están metiendo drones, les están políticamente de manera internacional, drones. Les están haciendo un montón de la leche. O sea, les están haciendo de todo y encima tenemos que oír, oh Dios mío, es que están haciendo armas de destrucción masiva. Es una tomadera de pelo, es que eso no se lo cree nadie ya. Claro, bueno, es que vamos hasta los borregomatrix ya dudan de con lo de Bin Laden que no mostraron, hasta ya empiezan a dudar algunos, que es algo obvio, que siempre hemos dicho nosotros, y en el 2013 en abril obligatorio meterse el chip en Estados Unidos, lo cual también es muy mosqueante, con el plan de sanidad de Obama, ya obligatorio meterse el chip. Andan detrás de ellos, sí, y el chip tiene no solo la función identificativa, no solo una función de almacenamiento de tus enfermedades y de tu sistema biológico. Control mental. Exacto. Tiene la función de control mental. Y posiblemente, cuando estamos hablando de chemtrails, HARP y el chip, todo sea una especie de cóctel combinado para un objetivo final. Y es la toma definitiva de nuestro de nuestra esencia como ser humano. Así que estoy... ¿Que en Estados Unidos vas a tener que ponerte un chip? Yo esto no sabía nada. Nacho, tú igual sabes algo de este tema. Yo no sé si es verdad o no. Pues no. O sea, ¿que les van a obligar a poner un chip? ¿Será verdad esto? No sé, como a los perros. Como a los perros. Claro, no lo sé. No mucho, pero bueno, aunque sea así. Pero muchísimo. Pero... No lo sé. Hombre, yo, la reforma sanitaria se la han medio tumbado. O sea, que empezamos pero, bien ya. Un chip, además en Estados Unidos. Que, para que te controle el Estado. Los cojones. No sé. No sé, yo creo que esto... Porque habrá visto alguna película. Es que todo, no hay nada que se inventen, está todo en pelis, es verdad. Todo. Convencido. Es el asalto bueno, final. Bueno, faltan los mechas, japoneses. Mazinger Z o... Coño, los grises. Lo han estado diciendo, lo han dicho en películas, en libros. Si es algo que ya... La agenda genética ya la conocemos. Puede parecer increíble que alguien tenga esta meta en la cabeza, me parece de locos, ¿no? Sí. Pero esto lo tienen, pero yo creo que lo tiene... Porque es que detrás de ellos hay algo que no es humano. Bueno, que no se lo crea, yo lo sé. Porque si no, una mente humana no puede tener este plan. Porque te puedes descojonar este plan. Pero esta gente, como han conseguido ya muchas cosas, ellos creen que lo van a lograr y que vamos a ser todos como zombies, como claro, robots para ellos. Es que son muy audaces. Si quieren, van más lejos que el que más lejos. Quiero decir, son muy osados. Cualquier meta que se proponen, la llevan adelante. Es no que eso no lo propone un humano, me parece a mí, ¿eh? No, porque meter un chip a toda la humanidad y que seamos todos como robots, es que eso es demencial. Y el chip le tienen súper preparado, ¿eh? Yo conozco las últimas tecnologías y lo tienen súper ultimado y nada. A ver, ya no es Estados Unidos, ya es toda la humanidad. Y tiene las últimas tecnologías. Él las conoce, sí. Él lo conoce, además. Y lo tienen súper ultimado. Como filólogo, sí, que es verdad. Conoce las tecnologías de electrónicas, que te cagas. Nada que para la medicina, el chip es para luego desconectarte cuando ellos quieran y para matarte. Y por eso dan tantas noticias ahora para que no estás que si un paralítico andado porque le han metido un chip, que si han desaparecido una niña, que para que condena a tu hijo. Bueno, la propaganda que te meten siempre, porque también el Borrego Matrix es un poco corto y entonces le engañas también muy fácilmente. Sí, así es, así. O sea, que no creen esto es un Borrego Matrix. Qué gran palabra, ¿eh? Además lo tiene ahí en el blog. El final del Borrego Matrix. Es lo que se llama reacción-solución. Se llama realmente son tres fases. Es lo que ellos buscan. Problema, reacción-solución. Ellos crean un problema, la gente reacciona y encuentra la solución real. Al final te das cuenta de que su objetivo no era el que inicialmente planeaban, sino otro que tú desconoces. Te voy a contar una primicia. Ojo. ¡Oh! Hace tiempo estuve hablando, hay un grupo de amigos que nos reunimos aquí en Valladolid y hacemos una especie de análisis, una especie de brainstorming, vamos a llamarlo así. Cuidado. Brainstorming es una especie de tormenta de ideas que cada uno suelta lo que él quiere. Hace unas semanas... La de perlas que se soltarían ahí, no. Porque los amigos de este ya me los estoy imaginando. Y más con un par de cubatas encima. Sí, porque a todo esto ya lo verán, él está con la cervecita todo el vídeo. Ah, sí, eso es verdad. Hablamos de que en España había una enorme fuga de capital por la línea, por Gibraltar. Se están yendo miles y miles de millones. Y dijimos entre nosotros, dentro de poco va a haber tensiones en Gibraltar para cerrar la verja. Sí. A la semana siguiente empezaron a haber tensiones en la verja debido a los pesqueros, son 9 kilómetros, que se meten la gente que va a pescar, que las patrulleras de Gibraltar están intentando echarlos, que la Guardia Civil interviene para protegerlos, que se está creando un conflicto internacional con la reina negando la asistencia a la coronación de la reina madre. Están creando una burbuja. Ha salido el presidente del gobierno haciendo flama de que Gibraltar es español. O sea, estamos viendo... ¿Cuál es el objeto? ¿Defender a los pescadores o tal vez intentar evitar esa fuga de capital que se está produciendo por el estrecho de por Gibraltar? Por supuesto, todas las noticias estas siempre además, tienen otro... el dinero por Gibraltar. Para los que te llaman loco y conspiranoico para que la gente vea que Gibraltar, la corporación británica, que son los amos del mundo Illuminatis, ¿cómo tienen ellos ahí un país suyo para ellos? Perdón, ¿quiénes son los amos del mundo Illuminatis? La corporación británica. ¿Quién es la corporación británica? Yo qué sé. Lo dejé. Los amores del mundo Illuminati, Leche, parece que no estés atento. Vale, menos mal que quedan 4 minutos, porque sinceramente ya me está aburriendo de tanto rollo. Para traficar y para tu mafia, y ya está. Totalmente. Y en cualquier sitio te montan su base, en Israel también, en un sitio estratégico, para que luego te llamen loco conspiranoico. Las Malvinas, por ejemplo, si es que se montan ahí. El edificio de Levi 6 es un figurata lunati. Luego te dicen que eres un loco conspiranoico. Claro. Es que ya está tan claro que es que tú no lo veas a ti. Es evidente, es evidente. Y yo creo que la gente, claro, en realidad, sí, sí, sí. Poco a poco, al ver este cúmulo, esto es como decía un periodista norteamericano, hacía esta siguiente idea. Decía, vamos a ver, ellos dicen que es una teoría, la teoría de la conspiración. Si yo me compro un boleto de la lotería, en teoría me puede tocar. Pero si en vez de uno me compro 5.000 boletos, deja de ser una teoría y pasa a ser una gran probabilidad. Y lo que ocurre es que ya, en el caso de la conspiración, hay tantos boletos, tantas casualidades y tantas pruebas, que está dejando de ser una teoría a ser una posibilidad muy real de todo lo que está ocurriendo, como así es. Y aquel que se quiere informar debidamente y de manera ordenada, verá que todas estas cosas tienen un fondo muy oscuro. Y estábamos hablando de ello desde hace mucho tiempo. Solo con información y atando cabos puedes ver que hay un gobierno secreto, ¿no? Y el que tenga dudas, ya te he dicho, mi próximo libro, fotos, pruebas, mira. Sí, sí, tú decías, bueno, que no había un gobierno secreto, que no había esto, que no había esto. Pues mira, ahí te lo voy a mostrar. Y ya está. Es que tarde o temprano tiene que salir. Tiene que salir y ellos lo saben. Ellos lo saben que todo esto va a salir ya tarde o temprano. Y los sofás que hay en todo el mundo. En Rumanía han encontrado en 2003 unos montes con unas máquinas que hacen hologramas de la historia de la humanidad, con gigantes y tal. ¿Cómo? Hostia, cuando le dejan se viene arriba de una manera brutal, ¿eh? Sí, sí, que sí. Hacen hologramas de hologramas, toda la historia, sí, de la humanidad y nadie se ha enterado. No. Tócate. Yo es que estoy esperando el libro de este hombre, ¿eh? No, pues ya ha debido de salir, ¿eh? No, que va, esto no. Esto fue del mes pasado, no sé. Es que la segunda parte es que habrá una conspiración para no dejarle sacar. Claro, pero es que aquí, en Twitter, lo de la entrevista que ponía que lo habían hecho en Punto Radio, creo que era pro del libro, ¿eh? Igual lo acaba de sacar. A ver, está ahí, creo, ¿no? ¿No es eso? No, esto es... Lo... Otro. Ah, en Twitter. En Twitter, cuando nos metimos antes en Twitter. Vamos a buscarlo, a ver. Busca. ¿No? Hasta amenazaron a la televisión que hizo un programa sobre esto, ¿no? Sí. Pero que eso no lo puedes estar siempre ocultando, que algún día va a salir, joder, que es que no se puede ocultar ya. Sí, sí, llega sí, el momento, sí, la hora de la verdad. Desde luego el encubrimiento es total. Yo creo que es una cuestión de información. Aquel que se informa y se adentra en el tema empieza a ver que, hostia, pues esto no parece obedecer a la casualidad. ¿Tú te acuerdas, no sé si te lo he comentado, ¿tú te acuerdas de la serie V? De la serie V. Uy, se está viniendo arriba. La serie V fue producida por un tipo que se llama Kenneth Johnson. Esta la produjo, me parece que fue para la CBS. Y de ese abanico de capítulos, hubo uno que fue censurado por la CBS. Y dijo, no, señor Johnson, este capítulo no lo podemos emitir. ¿Sabes de qué hablaba ese capítulo? Que no emitieron. Hablaba de dónde vienen los reptiles, cuál es su historia, por qué están aquí. Y ese capítulo fue censurado. Y nunca nadie ha visto ese capítulo. Kenneth Johnson cuenta en sus declaraciones que sí, que iba de ese tipo de cuestiones. Quiero decir, todo aquello que ellos pueden censurar, lo censuran. Y el conocimiento que nos llega vía medios de comunicación es sencillamente el que pasa por sus filtros. Ni o más ni menos. Los que dan la información ovni es todo desinformación. Es todo lo de los ovnis que vienen a fiesta terrestre a hacer nuevos experimentos y tal. Es una tomadora de pelo también, claro. Por supuesto. Bueno, Luis, pues llevamos 34 minutos hablando, hemos enumerado un montón de temas, contado cosas interesantes. Bueno, y desde aquí luego, lo dejamos. No, sí, porque no, este a mitad podcast, a mitad vídeo se han desinflado, ¿eh? Sí, este no ha molado a lo mejor tanto como el otro, no sé si estamos desinflados nosotros también, pero bueno, que vale, que lo de V resulta que dejan que hablen de reptilianos, pero no del todo. Eso es. Pues vaya gilipollez. Claro. De hecho, esto de los reptilianos salió a raíz de eso. Pero no porque desvelara secretos la serie, sino porque esto se hace la paja. El David Icke se hizo la paja y a partir de ahí para adelante. La vio y le gustó y ya está, y no hay más. Y no es el único, no es el único. Tenemos aquí los comentarios de gente, del vídeo. Voy a leer algunos, porque ya estoy cansado, la verdad. ¿Cuánto llevamos? Bastante ya. 2:30, uff. Según de grabación en bruto. Habrá que cortar algunos minutos, pero vamos, sí, que sí. 2 horas y pico, bien que quedará. Entonces, bueno, mira, de Darwin. Del vídeo de Darwin. Vaya pinta de científicos que tienen estos dos. Joder, qué pedazo de vídeo. Esto en plan de coño que dice, con esto te descojonas, supongo yo. Atento a esto, por favor, Nacho. Oye, qué interesante, yo soñé que era una asesina, mataba a alguien en un hotel muy de lujo, muy de lujo. Lo raro es que ese hotel estaba en una selva, en un domo de cristal púrpura, y luego escapando me perseguía un tipo verde como de 3 o 4 metros con garras y tiraba baba como ácida. Era muy rápido, y aunque yo usaba mi energía aquí, o como lo quieras llamar, igual me mató. ¿Esto a qué viene? En el vídeo de Darwin, no lo sé. Pero sí, estaba sí. Bien. Luego aquí, el típico que escribe con mayúsculas. Por favor, les pido que vean esto porque coincide muchísimo con lo que le dicen. Es Melchizedek, pero habla de que la raza aria viene de Marte. Por favor, quisiera que hagas un vídeo sobre este tema, ya que eres un gran investigador y puede que no te parezcan tan alocadas estas historias como a otras personas. Y apoya lo que ustedes dicen de una manera más que perfecta explicando todo. Acá te paso uno de los vídeos, ya después podréis ir viendo los otros ya que están en una lista de reproducción. Bien. Este es muy bueno. A estudiar biología, si no, harán vídeos como este. Eso es. Otro. ¿Cómo es posible que un vegetal esté más evolucionado que tú? Pero qué atrevida es la ignorancia. Otro comentario. Y este lo deja todo bien claro. Es corto, pero clarísimo. Nadie se da cuenta de que Luis Campos sufre de una psicopatía y está desprovisto de sus facultades mentales. Calla. No le delates porque nos jodes el podcast. En fin. Y luego, eso por un lado. Los comentarios ahora de los chemtrails, del vídeo de los chemtrails. Espera, que te has dejado uno buenísimo. Que me adhiero al comentario totalmente. Dice, por cierto... Con lo de Marte has hecho que me descojone. Me has pillado desprevenida. Increíble. No tienes límites. Es verdad. Me había dado... Totalmente. Sí. Vamos, totalmente de acuerdo. La verdad es que sí. Yo cuando me aburro digo, voy a escuchar uno de estos. Hombre, los hay que no te ríes tanto, pero hay otros que jode. Es la risión. Bueno, los de Chemtrails. A ver. Hola, JL. Agradecerte en primer lugar tu labor inconmensurable. La de hacer despertar ya de una vez por todas las conciencias de todos los seres humanos de este mundo. De todos, ¿eh? Respecto al tema, decirte que me empecé a interesar a raíz de ver los vídeos sobre el tema de Mundo Desconocido y siguiendo tu consejo me fui cámara en mano al campo a observar el cielo. Es sorprendente, en unos pocos días la cantidad de chemtrails que he grabado, de varios tipos y muchos días distintos. Saludos y sigue así. Este, atención, porque fue de uno o una, ahora mismo no sé si es tío o tía, que escribió en 3 comentarios seguidos. Dice, es que a mí me han pasado muchas cosas extranormal. Hay que saber conjugar los géneros, ¿vale? O sea, las cosas son extranormales, no extranormal, pero bueno. Han pasado muchas cosas extranormal. Mis hermanos en ese entonces no creían. Luego empezaron a ver las cosas que yo veía. Yo me quedaba callada, es una tía, callada con Y. Para ver si ellos lo veían y a mí, amigos, también han visto las cosas que yo veía. Estoy en Italia y todavía con B me pasan cosas raras ya que no me cogen con J. ¿Es con J? No, es con G. Pues esta tía lo he puesto con J. Ya no me cogen de relajo mi familia. Yo creo que hay cosas que son muy pocas personas que pueden percibirlas. Joder. Y no sigo contándote cosas porque si no crees que lo saqué de un libro, tienes que ver para creer. Dice que no sigue, pero es mentira, porque luego sigue. me devolví para atrás y vi mi imagen con mi reflejo que me miraba. Y cuando tenía 8 veía un espejo en la habitación de mi amiga al revés, pero su habitación estaba pintada de rosa y la de ella estaba pintada de naranja en ese entonces. Y le dije, alguna vez han pintado la habitación de rosa, y dijo, como lo sabes, porque veo la habitación al revés pintada de rosa en el espejo. Se lo dije a mi madre y no me creyó. Normal. Sí, bastante normal. Y luego sigue otro comentario. Se ve que se aburría. Otro día, cuando tenía 12, yo un día me miré en los espejos, que es enorme, de la casa de mi tía, y sentía que alguien me miraba. Bueno, estaba haciendo mis necesidades y me miraba en el espejo, pero nada, no tenía miedo. Luego me levanté, porque ibas a tener miedo mientras estás cagando verte en un espejo. Hombre, es un poco raro. Pero bueno, como decíamos, lavarme Luego me levanto, como de costumbre. Sí, sí, suele ser así, ¿verdad? Cuando te sientes luego te levantas. A lavarme mis manos y tener la cabeza abajada. Cuando la subí estaba riendo mi imagen y me toqué la cara para ver si era yo. Y me dio miedo, salí corriendo por las escaleras. Bien, bueno, por lo menos tiene una buena higiene personal. Sí, eso sí. Se lava las manos después de... Eso sí. Bien escrito. Sí, eso sí, sobre todo. Pero suele ser común en los comentarios, sí, de YouTube, claro. Pero en general, no solo en estos. Hola, me gustaría preguntar acerca del tema. He visto con mis propios ojos cómo nos fumigan. Con sus propios ojos lo ha visto. Sí. Estoy al tanto de que contienen materiales como el aluminio y también estoy al tanto de lo del HARP y sé que todo eso es real. Mi duda es, si nos meten metal en el cuerpo y los campos magnéticos afectan al metal, ¿podría jodernos si activaran una máquina como el HARP a toda caña contra nosotros? ¿Sería eso posible? Gracias de antemano y suerte con el canal. Todos necesitamos saber la verdad ya. Ah, un electroimán. Pues ya sé quién está detrás de todo esto. Magneto. Exacto. Ahí está. Pues puede ser. Tiene tanto sentido como cualquiera de las otras gilipolleces que hemos oído. Lo acabo de pillar. Es Magneto, claro que sí. Sí, sí. Y la última. Eso y la vacuna con B son la última idea de Bill Gates. Que no Gate. Sé. De Bill Gate. Sí, de Bill Gates. Para reducir la población. Porque según sus cálculos no cabemos en el planeta. Y bueno, él no ve un bar hace 40 años. ¿Qué coño? No tiene sentido nada. Esto es una obra maestra del humor absurdo. Hostia, macho. Él no ve un bar desde... Eduardito. 1989, Eduardito. Si 1989 es su fecha de nacimiento, sueño de nacimiento, ya tiene 22 años. Eduardito, primero ya deberías llamarte Eduardo y segundo ya deberías saber escribir, Eduardito. Bueno, entonces... Hostia puta. O sea que Bill Gates hizo la vacuna para reducir la población. Con B. Sí, con B, la vacuna con B. Y bueno, él no ve un bar desde hace 40 años. Bueno. Ahora para decir que alguien tiene mala leche es que no ve un bar hace 40 años. Se ve. Solo en España se puede insultar así. No, en España suele decir es que no follas, pero bueno. Yo qué sé. Claro. ¿Qué puede esperar de alguien que se llama, se pone de Nick Eduardito? No puede esperar gran cosa. En fin, llevamos la hostia de tiempo. Sí, ha sido uno de los más largos. Es sí. Que... No vais a quejar, ¿eh? No, lo creo. Todos estos que decían... Oye, que hace mucho que no grabáis, solo un mes, como siempre. Normalmente vamos de mes a mes, tampoco es para tanto. Pues ya tenéis una buena dosis. Además en verano, que no graba nadie. Eso. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Yo tengo hambre, sed, sueño, son las 12:15 de la noche. Hoy estamos. Y el pobre Nacho que ha salido de currar tiene sí. que estar ya cagándose en torno a nuestros muertos más frescos. Qué va, si estoy yo aquí. Pues nada, que iba a decir que, claro, si digo esto ahora al final, es una estupidez porque la gente lo escucha correlativo. Entonces puedes poner en el cuando lo publiques que ha quedado larguito y que eso lo pueden tomar con calma para que les dure. Sí. Porque sí. Los vídeos estos los pueden luego ver con imágenes que también tiene su aquel, ¿eh? Sí. Claro, comentado. Me ha gustado lo de circuncidar. Sí, bien. De circuncidar. Sí. Está bien. Quería decir circunvalar, vamos. Hombre, también no, se podía. Quería decir circuncidar porque son unos después a raíz de todo lo que hemos ido después seguro que los satélites esos son del Mossad. Pues seguramente, ser, claro. Efectivamente, claro, si está todo aislado. Todo aislado. Tú que controlas. Porque vamos, pero mucha gente lo hace, circuncidar, circunvalar. Hombre, existe otra que es, ¿cómo era? Circunvenir, que eso es la única vez que he escuchado ese verbo, es en el último Boy Scout, que lo decía el tío cuando dice el Damon Wayans, que es el negro, y que se va con el Bruce Willis, que iba a ir a su casa a investigar. Y dice, te acompaño, no, esto puede ser peligroso. Ya, pero yo tengo las llaves. Sí, pero puedo forzar la cerradura. Y la alarma. Es muy complicada. La puedes circunvenir. ¿Te acuerdas? El otro, ¿circunvenir? Sí, se le llama vocabulario. ¿Qué pasa? ¿No lees? Cancelé mi suscripción a la revista Músculos hace tiempo. Y por diálogos como ese, amigos, El último Boy Scout es una de las mejores películas de los años 90. Sí. Del mundo mundial. Del mundo, de año 90, de la historia del cine. Sí, casi. Del siglo XX, de todo. Vaya que, seguro. En fin. Bueno, pues nada, que aquí lo dejamos, ¿no? Sí. O sea, por que, Dios. Que nada, que eso. Aquí hasta aquí nuestro podcast 29. Darle las gracias como siempre a Nacho, desde allá, desde el Valencias. Rubén, aquí a mi vera y un servidor que nada, que... que seguramente pues para septiembre hagamos el próximo, que lo tengo ya prácticamente sí, irá preparado. Más de este palo. Ya te diremos, Nacho, un poco de qué va el tema. Creo que ya te lo habíamos dicho alguna vez, era uno de estos que ya teníamos ahí un poco en la recámara. Y pues nada más. Ya me dices, ya. Que nos podéis seguir vía Twitter, ya sabéis, toda la información en nuestra página, decadenciaoccidental.com, y que nos escuchamos. Y Facebook. Y que Facebook y todo, que lo disfrutéis. Nada más. Venga, chao. Un saludo, chao. Hasta luego. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra.